tío, Hadouken. Tienes que aprender a vencer mi Shoryuken para tener una oportunidad. Eso decía este tío en el combate más celebrado de la saga Street Fighter, porque hoy, querido amigo oyente, hoy vamos muy a... ¡Muy buenas tardes! En este caso, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando estéis escuchando esto. Vamos a hablar de una cosa que nos ha dejado perturbados para el resto de nuestra vida. En una edición más de los podcasts de Fran y Quique. Que Quique, qué podcast más especial, señoras y señores, estamos... Que lo derrochamos la energía, tío, esto, por los cuatro costados. Bueno, yo desde que me he levantado estoy haciendo Hadouken o bola de energía desde que me he levantado. Llevo todo el día haciendo Hadouken. Yo Hadouken. Soy Ryuken, que tengo el techo, la escayola reventada, tío, de pegarle puñetazos en está, el techo. Ya me he dado cuenta, basta, Fran, deja ya de saltar en el aire y pegar puñetazos de dragón. Ya está bien, ¿por qué? Porque ya estamos aquí, ¿para qué? Para toda esa energía que hemos estado acumulando, en vez de estar disparando bolas de fuego y haciendo puñetazos de dragón, la fornicando por ahí. En vez de eso, vamos a liberar toda nuestra energía. De golpe la vamos a soltar aquí hoy, porque estamos en una nueva edición de los podcasts de Fran y Quique, celebrando los más de 25 años de dar hostias pixeladas de la saga Street Fighter. Así que vaya por delante, mi más caluroso saludo para todos los amigos oyentes. Claro, que son legión. Hay un montón de gente que se ha agregado de, bueno, la peña de Barcelona. ¡Qué éxito! Los de Santander. ¡Viva Barcelona, tío! ¡Visca la Barça! ¡Visca la Barça! De Argentina, de México también. ¡Viva México! Nuestro hermano Jesús Federico y todos nuestros hermanos del continente americano. También nuestro amigo valenciano Quemao Cupra, que también le dedico este podcast, tío, que siempre está ahí pidiendo otro, que era uno de los más efusivos. Es un más, abrazo, tío, un abrazo. Nos lo pedían tanto un nuevo podcast los amigos oyentes, tío, que, bueno, he llegado, nos lo han pedido por Facebook. Me la han pedido por mensajes de texto y por WhatsApp tu alumno Rafa. Mi alumno, tío. Me la han pedido también eso por WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Bueno. E incluso algunos me han mandado sicarios a la puerta con Doberman, a la puerta de mi casa. Es una pasada. A decirme que o grabáis un nuevo podcast antes de este mes o te parto a los perros. O te parto el meñique. Bueno, en fin. Que muchas gracias por ese... Por toda la amenaza de muerte que hemos recibido, que nos animan a grabar un podcast una vez más. Bueno, pues amigos, estamos aquí bajo coacción o amenaza, pero en cualquier caso estamos felices de la vida. Estamos grabando porque esto es un placer para nosotros. Y en esta ocasión creo que el motivo lo requiere. O sea, siempre es una alegría estar con vosotros, pero es que en esta ocasión doblemente alegría, porque estamos celebrando los más de 25 años de esta saga, de este gran videojuego que cambió nuestras vidas para siempre. Realmente yo lo que pienso sobre hacer un podcast de Street Fighter, que lo habíamos pensado antes. Lo pero que ocurre, tío, ¿por dónde empezamos? La gran pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es lo que curioso es que es un tema que está muy manido. Está muy manido. Lo que pasa que... Se puede hablar de todo de Street Fighter. Este podcast es muy diferente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo hacemos nosotros, ¿vale? Es el motivo. Que es la primera vez que hacemos un podcast de Street Fighter. Y en segundo lugar, aunque hay mucha gente que demanda temas de estos sentimentales, de cómo ligar, cómo superar rupturas y cosas de esas, que por cierto ha tenido un aluvión de descargas, tío. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Ver que un día, digo yo, de un domingo, que se descarguen 42 personas el podcast. Un día. Eso está muy bien. Es un orgullo, una satisfacción, y además seguiremos haciendo podcast de los que yo denomino de autoayuda. Seguiremos con los podcast de autoayuda, pero en un futuro cercano. Hoy vamos a ceñir a esto de los videojuegos porque este podcast empezó sobre temas de nostalgia y todo esto. Y es una referencia obligada el Street Fighter 2, porque este juego tiene una trascendencia tal que es un icono de toda una generación y que, por cierto, se ha transmitido al resto de generaciones a través del Street Fighter 3 y 4. Efectivamente. Claro, y las múltiples, que luego hablaremos a lo largo de este podcast de hoy, hablaremos de los múltiples spin-offs y los múltiples cruces entre Capcom, la empresa que programó esta leyenda del videojuego, los múltiples cruces entre Capcom, los personajes de Street Fighter y otras editoriales y otra, en fin, otros juegos claro, de lucha. Claro, claro, y otros juegos, eso lo hablaremos al final, ¿no? Realmente, claro que sí. Habrá tiempo para todo, porque va a ser un podcast muy largo y muy entretenido. Yo siempre he sido un amante de los criterios cronológicos. Entonces yo creo que deberíamos hablar de la historia de videojuegos. Vamos a ir un poco por orden. Algunos datos curiosos y eso de lo que sepamos, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, Fran Parejo. Lo que tú quieras me parecerá bien, como si quieres defecar encima del micrófono. Muy será, bien. Será asqueroso, pero... Será algo asqueroso, pero entretenido también y original muy especial al mismo tiempo. Nadie lo ha hecho nunca, defecar encima del micrófono en durante directo, la grabación de un podcast. Durante la grabación en directo. Bueno, pues hoy vale todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir siguiendo el criterio que tú quieras, más o menos cronológico. Hemos empezado con la música de Ken Master, pero bueno, vamos a empezar hablando del año 1987, ¿no? Cuando, año muy importante. Cuando aparece la máquina de Street Fighter 1. Correcto. Aunque mucha gente no lo crea, o incluso haya gente que no lo sepa, la leyenda de Street Fighter se remonta a bastantes años más atrás. Todo esto se gestó en el 87, como tú bien dices, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 87 hizo su aparición en todos los salones recreativos del mundo entero una gran máquina recreativa que marcó el inicio de la leyenda, que es Street Fighter, pero claro, Street Fighter 1. Porque casi todo el mundo, no sé por qué, probablemente por la gran trascendencia y el exitazo que tuvo Street Fighter 2, casi todo el mundo asocia la saga Street Fighter al número 2. Claro, Street Fighter 2. De hecho, es que se quedó anclado. Fue tan grande el éxito de Street Fighter 2 que durante un montón de años se quedó la saga anclada en el 2. En el 2. Y no sacaban el 3. Es decir, no sé por qué nadie tenía cojones de dar un paso adelante y continuar la saga con la numeración. Tardó muchísimo en salir Alpha, Street Fighter 2, no sé qué, pero 2 eso... prima. Salió el Street Fighter 2 prima, el Street Fighter 2 Rainbow Edition, Championship Edition, Tournament no sé qué. Street Fighter 2 a la prima se la rima. A la prima se la rima. Sí. Y si es prima hermana, con más ganas. O sea, bueno, una paranoia, tío. No había forma de que la saga avanzara. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, claro, es que Street Fighter 2 fue un exitazo tremendo. Bueno, pero en el 87 tenemos el Street Fighter 1. Surge el inicio de la saga. Me gustaría, correcto. Me gustaría comentar que máquina de jugador de uno contra uno, face to face, enfrentada uno contra otro, sí. Esta máquina fue pionera. Totalmente. Existía un videojuego de ordenador, como que tú ya lo hemos comentado en otros podcasts, que el primero es el GR Kung Fu. El GR Kung Fu probablemente fuera el primero y de el lucha. Décimo Dan también. Sí, pero un claro. Jugador face to face, un jugador enfrentaba al otro. Y entonces en el Street Fighter 1 todo el mundo lo conoce, pero bueno, esto es una referencia obligada. Claro. Solamente podías elegir a Ryu, ¿vale? Sí. Que por cierto también si metías 5 duros salía un mensaje que ponía Here comes a new challenger. A new challenger. Y aparecía Ken, ¿vale? Sí, que es un personaje que Ken se inventaron sobre la marcha. Ken fue un personaje... Porque no podían duplicar el píxel por la tecnología que existía, claro, en la época. Claro, claro. Fue un personaje un poco obligado. Fue por exigencias del guión, ¿no? Por limitaciones técnicas. O sea que no deja de ser curioso, no deja de ser anecdótico que el origen de Ken, que es uno de los personajes principales de la saga, se deba a un bug, a un fallo, a lo que se llama, claro, un bug, ¿no? No un fallo en la programación. El no podían hacer un duplicado exacto y sin embargo pues le cambiaron dos o tres tonterías en la cabeza, le pusieron el pelo rubio, le quitaron la cinta, le cambiaron el color de la cinta del pelo y ya, y señores, rojo. Aquí tenemos a Ken, que era exactamente igual que Ryu. En las primeras versiones, en la beta del Street Fighter 2, era exactamente igual, de hecho. Otro tema también... Solo se diferenciaban en la cabeza, los movimientos eran exactamente los mismos. Otra cuestión, Kike, que me gustaría comentarte es que, por lo visto, la primera máquina original del Street Fighter 1 sí. Tenía solamente tres botones, ¿no? Porque antes las máquinas recreativas tenían tres botones. Sí. Y entonces lo bueno, que... Bueno, y la primera solamente uno, pero eso es otra historia. O dos botones, ¿no? Pero bueno, tenía máximo tres, ¿no? Que ya era la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Que era puñetazo que, fuerte, como patada tiene... fuerte y... No, déjame que te comente, es que a lo mejor no eran sabes... tres botones. Claro, no, déjame que te comente. Todo el mundo sabe que esto tiene... puñetazo y patada, fuerte, medio y flojo respectivamente, que son seis. Sí. Pero con los tres botones originales, para hacer, digamos, el fuerte, medio y bajo, dependía de la intensidad con que los jugadores pulsaran el botón. El botón, sí. ¿Pero qué ocurre? Esto pues fue, por que cierto, se dieron cuenta que la peña reventaba los botones porque decía patada fuerte, ¡pum! Y ¡pum! Le pega. Sí, claro, sí. Acababa los botones reventados. ¿Cuál fue la solución? Pues introduzcamos más botones. Más botones y así tres nos botones revientan. Más, claro. Y así, eso es, y así lo y tenemos. Y así la gente nos revienta los botones. Es que esto fue un invento, claro, esto fue un invento de Capcom, ¿vale? Patada fuerte, ¡plá! Patada, ¡pá! Incluso había algún animal que se pensaba que eso de patada fuerte era que le pegaras tú una patada a la máquina, ¿no? Había que darle una patada al mueble de madera, ¡bum! Para que el muñeco reaccionara. Bueno, pues ya veis el origen de la saga, que empezó realmente de una forma muy humilde, con una recreativa que pasó, la verdad es que las cosas como son. El Street Fighter 1 pasó con más pena que gloria. Ya, pero lo que en pasa nuestro es que barrio fue una revolución. Pegó muy fuerte en algunos sitios en concreto. De hecho, para que veas... No estoy de acuerdo con esa tesis, de que pasó con más pena que no, gloria. No, te explico por qué. Si hubiera sido el exitazo... Pasó que con gloria. Sí, pero a ver, te explico lo que me refiero con lo que he dicho de que pasó con cierta pena, con más pena que gloria. Si realmente hubiera supuesto, si hubiera sido un exitazo tan grande como lo fue Street Fighter 2 en su momento, ¿vale? No hubieran tardado tanto en hacer una secuela. Sin embargo, entre Street Fighter 1 y el Street Fighter 2 pasaron un montón de años. Del 87, un par de años. Del 87 al 91. Ah, sí, yo creo que fue antes, sí. El 89. No, tío, claro, en Japón sí fue en el 89, ¿no? No, el Final Fight. El Final Fight, que cuando empezaron a hacer el Final Fight, que es otra gran leyenda de los videojuegos. Y que está mezclada con el Street Fighter, claro, ya hablaremos luego. Claro, el Final Fight. Mira que sabemos tonterías, Kike. Que tenemos, ahora que lo pienso. La cabeza llena de mierda. La de gilipollez, tío, que sabemos para rellenar cuatro libros. Bueno, es que Final Fight. Y que no dan dinero. Final Fight iba a ser Street Fighter 2. Eso es lo que quizá tú no sepas, que era una de las revelaciones asombrosas que quería hacerte hoy aquí en directo. Usted, qué guapo. El videojuego Final Fight en su beta, en su fase de desarrollo inicial, iba a ser Street Fighter 2. Lo que pasa es que luego se dieron cuenta de que tenían otra cosa totalmente distinta entre manos y lo desarrollaron como un beatemap de desarrollo de scroll horizontal. Y se convirtió en el beatemap que todos conocemos, ¿no? El Final Fight, que acabó creando otra saga distinta, otra franquicia. Pero Street Fighter 2 no apareció hasta el 91. O sea que desde el 87 que irrumpió Street Fighter 1 hasta el 91 que salió la segunda parte, ahí hubo un hueco, un poco, hubo un vacío que solo se explica teniendo en cuenta que Street Fighter 1 no fue adaptado a ninguna consola doméstica. No hicieron ninguna versión, verdad, no fue ningún, solamente no hubo, para no ordenadores. Solamente se hicieron versiones para ordenadores de 8 bits, como el Spectrum o ¿El Amstrad. Street Fighter 1 existía en Spectrum? Sí, claro, lo tuvimos nosotros. Lo que pasa es que era una versión, era muy limitado. Apenas se podían hacer ataques especiales. Bueno, de hecho, no se podía. Avanzo. Es que, claro, hablar del Street Fighter 1 es hablar del 2 al mismo tiempo. Sí, prácticamente, porque es que todo forma parte de lo pero mismo. Me gustaría intentar respetar el orden, tío, y no hablar de las diferentes versiones del Street Fighter 2. Me gustaría seguir con el Street Fighter 1 diciendo que, aunque es un mérito atribuido al 2, tiene muchas cosas novedosas, como por ejemplo atribuir una nacionalidad a cada luchador, que eso parece un pego, pero está guapo, porque está el inglés, está chulo, a Inglaterra, a Japón, y el tío viaja y parece un pego, pero crea unas pantallas de intro que crea una emoción ahí bastante guapa, que por cierto, tú luchabas con dos luchadores por país. Sí. Esto empezaba en China, ¿no? O en Japón, no, dependía de... Depende, lo que empezaba en Japón. En tú Japón, controlabas, ¿no?, a Ryu y empezaba contra Retsu, que era un calvo, que sabía, era una especie de monje Shaolin japonés. Extraño, y porque segundo lugar contra los monjes, los monjes Shaolin son chinos, pero bueno, hay un fallo. Un pequeño tirón de orejas para Capcom. Que puso y el segundo luchador era un ninja que desaparecía. Geki luego se ha dicho de él, esto es una curiosidad, vamos a ir mezclando curiosidades, que Geki realmente no es un personaje único, sino que forma parte de una comunidad de ninja. Ah, no lo sabía. Es un ninja que forma parte de una comunidad. Hostia, es que ahora que lo estoy pensando, es sospechosamente parecido a un final boss, a un enemigo que salía, a un enemigo de final de pantalla que salía en otro gran videojuego, en Dragon Ninja. ¿Tú te acuerdas que en Dragon Ninja salía un tío que tenías que cargártelo? Era una especie de ninja que tiraba una bomba de humo y se duplicaba. Sí, ¿te creo acuerdas? Que era el de la alcantarilla. El de la alcantarilla, exactamente, en la fase de la alcantarilla. Que es la cuarta fase, creo. Una cosa así, bueno, pues... Para o la mí, tercera, después de la del camión. Posiblemente fuera este mismo tío, o estuviera inspirado libremente en el mismo tío. El mismo tío, como diría Rocky. Bueno, a la imitación no viene a cuento, pero a la imitación de Rambo. Ah, voy a hacer la imitación de Rambo. Yo hago el Afgano. Vale. Rambo, no parece que tengas mucha experiencia en combate. He pegado algunos tiros. Rambo, ¿qué es eso que tienes ahí? Una luz azul. ¿Y para qué sirve? Se vuelve azul. A ver, tío, esto no tiene nada que ver con el podcast. Pero me apetecía, coño. Pero lo digo porque me sale de los cojones. Bueno, vamos a seguir. Esto refleja un poco el espíritu caótico de los podcasts de Fran y Quique. Claro, digo, Quique, ¿qué hacemos? Dice, da igual, tú, dale a grabar y habla. ¿Qué más da? O sea, tú dale a rec y habla. Ya está, tío, todo lo demás saldrá de alguna forma maravillosa y misteriosa por sí misma. Claro, una capacidad de improvisación fuertemente trabajada a costa de no estudiar nunca ni en el colegio, ni en el instituto, ni nada, improvisando constantemente. Es verdad, coño, tío, qué perro. Nuestra vida es una constante improvisación. No hemos estudiado nuestra puñetera vida, tío, que lo sepáis. Todo el mundo, todos los amigos oyentes, no hemos estudiado nunca, todo improvisado, como esto mismo. Pero bueno, gracias a esa habilidad estáis aquí en los podcasts de Franky, amigo. Efectivamente. Esto explica la gran magia que se recrea cuando grabamos. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Yo creo que Street Fighter 1, bueno, quiero decir más cosas, tío. Luego seguíamos. Por cierto, perdona, una pregunta. ¿Tú has llegado a terminarte el Street Fighter 1? ¿Has llegado a completarlo? Un momento, eso quiero decir. Yo ese juego es difícil de la hostia. Yo le pillé un gran vicio porque en nuestro barrio, esto sería interesante hablarlo, en nuestro barrio, la máquina recreativa, el Street Fighter 1, tenía un bug que es que la primera vez que la encendía, que el camarero del bar, de una cafetería de frente de mi casa, me acuerdo yo, la encendía, daba una partida gratis. Entonces esto se corrió la voz y el truco se supo. Entonces todo Cristo estaba allí intentando que el camarero atendiera a quien sea. Y cuando se despistaba, se diera la vuelta, pum, la apagaba y la enchufaba de nuevo y daba una partida gratis. Una partida gratis. Si te pillaban, la pena era que te echaban de allí, ¿no? Claro, claro. Del bar. Que a mí una vez me pillaron y Kike se rió una vez porque lo presenció. Hostia, qué bulla le pegaron. Al pobre Fran le pegaron una bronca allí. El camarero le pegó una bronca. Hostia, se cagó en tu puta madre, tío. Claro. Fuera de aquí, chaval. Fuera digo, de aquí, Rubio. Te digo, Rubio, fuera de aquí. Te pilló de gordo ahí apagando y encendiendo la máquina. Y le dije, ya has perdido 5 duros. Ya, esa fue la amenaza, señores, la amenaza de Fran. Ya has perdido 5 duros. Ya estuvo un niño pequeño, te diga, ya has perdido 5 duros. Ya has perdido 5 duros. Y dice el tío, me acuerdo lo que te contestó el camarero. Dijo, vale, pues me da igual, fuera de aquí. Dice, vale, pues me da igual. Como diciendo, me limpio la polla con tus 5 duros. Bueno, pues, de mierda. En nuestro barrio, claro, esto es una de las cosas que me gustaría hablar también en el 2. En nuestro barrio, claro, llegar lejos en el Street Fighter era una proeza, ¿vale? Total. Y no era necesario, tío, que una de las cosas del Street Fighter, no es necesario ser un tío fuerte o jugar muy bien al baloncesto. Si eras un campeón del Street Fighter, eras campeón del barrio. Sin tener grandes músculos. Claro. Porque claro, había tío en... ¿Tú te acuerdas uno en Jesús o no sé qué? Que estaba constantemente... La habilidad de ese tío en el colegio era enseñar la bola. Era enseñar la toca, bola. Toca aquí, enseñando el bíceps. Sí. Pues tú podías ser un gran campeón. Eso se da mucho ahora, yo no sé por qué, tío. Ese macarrismo, yo creo que eso se da. ¿Se sigue dando? Eso se sigue dando entre mis alumnos. Se hacen fotos ahí sin camiseta enseñando los músculos, tío. Es una cosa un poco triste, pero bueno, es un poco absurdo. Chicos, dentro de unos años os avergonzaréis de escuchar esto. No hace falta que lo sepáis. Que no hace falta. Vale. Lo que te iba a comentar, que en cierta ocasión yo me llegué, tío, alucina, ¿eh? No al último jefe, que era Sagat, que era el malvado, que por cierto ya sabemos que Sagat sale en Street Fighter 2, pero me llegué a Adon, que era en Tailandia el penúltimo jefe, Adon. ¿Vale? Ah, sí, que por sí, cierto, sí. Un personaje que se repite en Street Fighter Alpha, que sí, sale luego, y luego se utiliza, sí, es un personaje controlable, bueno, un personaje jugable en la saga Street Fighter Alpha, de la que luego hablaremos. Porque había un personaje que es Birdy, que era un punky, que ya empezaba a salirte cuando era el segundo país que visitaba, o tercero. Era uno que te pegaba con la cresta, o sea, era un punky kilométrico cabezazo. Super alto, que te pegaba cabezazo. Que por cierto, tengo que decir una cosa acerca de este personaje. El personaje de Birdy, que bueno, se pronunciaría Birdy, pajarillo, en español la traducción sería pajarillo. Pajarito. Pues este personaje, Birdy, tiene una bestia parda. Es una bestia parda, pero tiene dos encarnaciones totalmente distintas. Lo rescataron luego. Sí, lo rescataron manteniendo el nombre y la nacionalidad, pero no tiene nada que ver. Y le cambiaron luego era el gordo. Color de la piel. Era gordo y negro. Era gordo, con negro, leche. Con bigote. Bueno, no se parece en nada. Y encima la cresta era una cuchilla que te la lanzaba. Y cuando ganaba su digamos, su pantalla final decía, dice, es que antes estaba más pálido porque estaba enfermo. Qué bueno, tío. Qué lo bueno. Sabías, ¿no? Sí, sí, sí, es una forma de... Para que veas que me he documentado, mis cojones. Claro, enhorabuena, Fran Parejo, que se ha documentado utilizando, empleando una cantidad de horas de tiempo en cosas, en datos absurdos. Que podía haber empleado en ganar dinero. Claro. Oye, pon musiquita de fondo, que se ha terminado el remix que teníamos puesto aquí. Vale. Está chulo, la verdad que ambienta. Teníamos puesto aquí una especie de remix. Yo me ocupo de... Vale. Bueno, pues siguiendo con el tema de Street Fighter 1, añadiendo más datos a la lista de méritos de Street Fighter 1, hay que decir que era una máquina altamente adictiva. Era uno de sus méritos. A pesar de la baja jugabilidad, porque tenía fallos de jugabilidad y no importante. Era tan fácil. Tío, no, era. Es que tiene fallos importantes en la jugabilidad, porque para empezar, tío, hay algunos enemigos que básicamente les derrota y no sabes ni cómo lo has hecho. Entonces, cuando a ti te dan un videojuego la sensación de no sé ni cómo lo he hecho, es porque hay algo falla. O sea, tú tienes que ser perfectamente consciente de qué técnica ha utilizado o qué combinación de botones ha utilizado para que lo puedas sistematizar de alguna forma y puedas repetirlo cuando quieras. Que eso es lo que hace grande, eso es lo que hace tan grande a Street Fighter 2. Que el Street Fighter 2 tiene un sistema tan perfeccionado de lucha y de jugabilidad que se aproxima casi a las matemáticas. Cuando escuches esto te darás cuenta de lo que quiero decir, Frank. Toda persona que se haya viciado jugando a la Street Fighter 2 sabe perfectamente de qué estoy hablando. Se aproxima más, su sistema de jugabilidad es tan perfecto que se aproxima más a las matemáticas que a otra cosa. Claro, es que es pura estrategia. Es pura matemática. Es estrategia. Salto aquí, me cubro aquí, pego ahora, salto, bola, no sé qué. Eso, o sea, que me gustaría analizarlo cuando hablemos de matemática, Street Fighter 2, pero si quieres, tío, matemática. Ese juego es ya, matemática no sé. Pura y dura, tío. Sin embargo, el Street Fighter 1 fallaba estrepitosamente, claro, es que... en la jugabilidad. Tú te liabas a darle a los botones así, sin ton ni son, cosa que, por cierto, también ocurre en la saga Tekken, que por eso a mí los Tekken no me gustan mucho. A mí tampoco. Es que te dedicas a darle ahí a los botones a voleo y ganas un combate, incluso ahí puedes hacer hasta un perfect. O sea, puedes ganar un combate haciendo un perfect sin tener ni puta idea de lo que acabas claro, de hacer. Claro, sería como jugar futbolín dándole así a los rodillos, bum, bum, haciendo trampa, dándole al rodillo ahí. Eso es lo que hacen las niñas. Claro, hay que jugar. Con perdón por el comentario sexista, pero claro. Es que así es como juegan las niñas, sin técnica ninguna. Denuncia al canto. Denuncia por sexismo. Pues chicos, eso es lo que diferenció, entre otras muchas cosas, el Street Fighter 1 del 2. Bueno, el Street Fighter 1 también tenía el tema eso de los movimientos especiales, sí. Que son, no era el Hadouken, sino que era Hotfire, decía Hotfire. Sí. Ball Fire, decía bola de fuego. Y luego también ball tenía fire. La patada voladora o el helicóptero también llamado. Y el gancho, lo que llamaban el gancho que uppercut. Era el uppercut, que el era un puñetazo de dragón, que luego lo perfeccionaron en la segunda parte. Realmente, a nivel jugable, como digo, hay un mundo. No, pero fue una revolución. Los gráficos eran coloridos, los escenarios, los muñecos eran gordos. Muy grandes, sobre todo muy grandes. Eso llamaba mucho la atención. Claro. El tamaño de los sprites, el tamaño de los personajes, que realmente ocupaban casi un tercio de la pantalla. Y eso era espectacular. Estábamos acostumbrados a utilizar muñecos. Pues no sé, pues los gráficos de los personajes protagonistas ocupaban un porcentaje bastante pequeño de la pantalla. Sin embargo, en Street Fighter 1, uno de los saltos revolucionarios fue el tamaño de los personajes. Eran realmente grandes, ocupaban mucho espacio en la pantalla y se movían con mucha fluidez. Entonces, eso fue una de las cosas que hizo que tanta gente se alucinara ante el Street Fighter 1, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente si estamos aquí hoy hablando de Street Fighter no es precisamente por el 1, sino por el salto cualitativo. Vamos, claro, no, pero vamos a terminar. Y cuantitativo. Vamos a terminar sobre el 1, tío, una cosa muy importante, que es que lo quiero decir, tío, una vez para ir terminando con el 1, conseguí llegarme, tío, a Don y le vencí, ¿vale? Pasando por Eagle, que por cierto, Eagle es un personaje que que es una especie de camarero inglés, sí, que con era palo, junto con Birdie. Con palo. Que ese ya te salía, porque el orden de los países podía cambiar, era como sí, aleatorio, pero siempre los chinos eran los primeros, los ingleses siempre iban intermedio y siempre los tailandeses iban los últimos. Sí, el final era Tailandia, hiciera lo que hiciera, el final eso era es. Tailandia. Y quería hablar de Eagle, por cierto, que se discute sobre si está basado en Freddie Mercury, ¿vale? La verdad que su se estética, parece, ese bigotillo. O en un malo de una película, o en una especie de adlátero o de guardaespaldas, de una película de Bruce Lee que se llama Puño de Acero, que tiene pinta de camarero. También es, ¿vale?, posible. Es que hay que decir una rescatado cosa en el Alpha también, uno sí, posterior. Sí, sí, sí. Hay que decir también un dato anecdótico, que es que Capcom, la empresa programadora de... Bueno, todo el mundo sabe quiénes son Capcom. La empresa programadora de la saga Street Fighter y los Resident Evil, entre otras cosas, que por cierto hay que ver la pasta que ha hecho esta gente, tío, gracias a Street Fighter y a Resident Evil, ¿eh? Sí. Es que están forrados los cabrones. Aunque también paradójicamente han perdido mucho dinero con las sagas, pero bueno, las mismas sagas que le hicieron millonarios también le han hecho perder grandes sumas de dinero y luego explicaremos por qué. Y si se me olvida, recuérdame lo que te diré por qué Capcom... ¿Por qué perdieron dinero? Han perdido muchísimo dinero precisamente por la sobreexplotación de sus principales sagas. Han sacado tantas partes, han hecho tantas segundas, terceras, cuartas, quintas partes. Coño, que Resident Evil vaya por la sexta parte sin contar los spin-offs, que hay un montón de spin-offs aparte, un montón de juegos derivados de la saga principal. Y con Street Fighter lo mismo, hay más de 40 versiones distintas de Street Fighter, tío, se dice pronto. Bueno, pues esa sobreexplotación está empezando a hacer que la gente ya se aburra y que automáticamente desechen todo producto que lleva en la carátula Street Fighter o Resident Evil. Pues para que tú veas, tío, la gallina de los huevos de oro, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Al final, la avaricia rompe el bueno, saco. Bueno, pues en cierta ocasión yo llegué con 5 duros a llegarme a Don, ¿vale? No sé cómo lo hice, pero claro, llegaste, viendo el mando... Llegaste a Tailandia con 5 duros. Claro, y me acuerdo el combate de Adon. Por cierto, si alguien está escuchando este podcast de algún amigo americano, del continente sí, americano, que sepan que 5 duros era la moneda que se pagaba, que había en aquella época, en aquella época en España 5 tenías... duros eran 25 pesetas. 25 pesetas de aquella época, pues bueno. Un duro eran 5 pesetas. Era bastante barato, pero bueno. Qué bien, tío, qué bien que pues tengan en cuenta nuestros amigos de sudamericanos. Por supuesto. Y del resto del mundo que existen, coño. Y muchísimo más desde que pasé mi luna de miel, mi luna de miel la pasé en México, en Riviera Maya. Un beso. Amigos mexicanos, ¿no? Muchísimo, desde aquí. Y además repartí, aproveché para repartir muchos folletos de publicidad del podcast de Franny, que no sepan, lo dejé allí en el complejo hotelero de lujo, tío, dejé allí varios papelitos. No, es que hay un montón estratégicamente de gente, este Jesús Federico. Sí, sí, un que decía que había descubierto el oro de España al descubrir los podcasts. Qué grande, el oro amigo de España. Qué grande. Amigos de México, de Colombia y de toda América, un beso muy grande desde España. Sois lo mejor que tenemos. Sois el glorioso recuerdo de nuestro... Son hermanos. De nuestro bonito pasado. Bueno, lo que te iba a comentar, tío, es que sí, en el combate ese yo recuerdo, tío, tener en el bar, alrededor de la máquina, no te exagero, 15 chiquillos mirando mi partida, porque sí, fue un era pelotazo. Inaudito que un tío en el barrio hubiera llegado tan lejos, ¿no? Con una única moneda, sin continuar. Sí, sí, pues claro, porque no tenías dinero para continuar mucho, porque es que estábamos tiesos en aquella época. Claro, éramos niños pequeños. Era, ¿no?, el año 89-90, pues claro, es que tendríamos 12 años o 13 años, ¿no? No teníamos dinero, solamente teníamos ropa sucia y estropeada y de pauperización que yo iba con unos vaqueros y una Rebeca de chándal, tío, muy fuerte. Sí, sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Cuánto daño ha hecho al estilismo la chaqueta de chándal, tío? La chaqueta de chándal verde. Algún día haremos un podcast. Claro, que sobre no pasa daño nada por llevarla, pero ponte el chándal, claro, o ponte los vaqueros y un jersey, pero no la mezcla de la Rebeca del chándal con los vaqueros. Qué horror, tío. Bueno, entonces, a lo que iba. ¿Qué pasó? Que llegué a Sagas, tío, y por supuesto ahí me mataron, ¿no? Y jamás pude completar la máquina y no conocía a nadie que completara con 5 duros máquina y pudiera vencer la saga. Mira, es cuasi, no te voy a decir imposible del todo, pero es cuasi imposible acabarse el Street Fighter 1 de una sola partida sin continuar. Y precisamente por ese fallo de jugabilidad que hemos dicho. Claro. Hacen realmente complicado la jugabilidad, los fallos tan importantes que tiene, hace realmente difícil que tú repitas, que tú sistematices los combates y la estrategia para que puedas repetirlo. Es muy difícil que tú venzas dos veces de la misma manera al mismo enemigo. Es realmente difícil porque cada vez que juegas hacen una cosa completamente distinta y atacan de una forma completamente diferente. Y me gustaría decir el combate que Sagat, final, una cosa de Sagat, sí, el combate final de Ryu contra Sagat, que eso es lo que nos que sirve, no lleva parche, no lleva, no parche, lleva parche, claro, pero no lleva parche y tampoco lleva la cicatriz que tiene en el pecho. ¿Por qué? Porque en el combate final se supone que en el combate final de Ryu contra Sagat, que era el campeón mundial de lucha callejera, que organiza el combate para demostrar que es el gran campeón. Exactamente. O sea, voy a organizar un combate para demostrle a los demás que son unos mierdas. Que son muy superior a ellos. O sea, mi única finalidad. Claro, bueno, pues en el combate final, Ryu derrota a Sagat con un puñetazo del dragón, con un Shoryuken, claro, con el famoso Shoryuken, le derrota con un puñetazo del dragón. y le marca para siempre de la misma hostia, le pega una hostia tan fuerte que le abre una cicatriz en el pecho y le rompe un ojo, tío. O sea, de la misma hostia, así con un golpe ascendente. Aunque sobre la pérdida del ojo. Le raja el pecho y le saca un ojo de la hostia. No, sobre la pérdida del ojo tengo yo otra versión que no sé si procede de los comios de la película. Pues te aseguro que la versión oficial es contra Gouken. Es la que yo te he contado. ¿Sí? Sí. Lo pierde contra Gouken, bueno. Aunque luego le vence. Pasa que, claro, es que. Ahora hablaremos de quién es Gouken. Bueno, Gouken Long. El año 80 y... Bueno, por si luego se me olvida. Gouken Long es el maestro de Ryu y de Ken. Ahora hablaremos de eso. Es que quiero decir que, bueno, esto es el Street Fighter 1 y después de 25 minutos que tiene huevo, empezamos con Street Fighter 2. Y aquí comienza un videojuego en el año 89 que lo lanzan. Yo tengo el dato del 89. No, tío, no. En Japón fue una beta, de verdad, hasta el 91. Era una beta. Hasta el 91 no llegó en ningún sitio fuera de Japón. Ni a América ni a Europa. En ningún sitio. Estoy 91. De acuerdo. En ese caso, empezó un videojuego que ni siquiera ellos sabían que iba a tener el éxito tan gordo que finalmente tuvo. Porque claro. Ya entramos no solamente en los personajes, sino que cada personaje tiene una historia, una nacionalidad y una cosmogonía de personajes que cada vez se enriquece más. Alucinante. Que con la posterior serie, película de animación y más películas, que luego también, si podemos dedicar un apartado a las películas de Street Fighter y el anime de Street Fighter. Sí, sí, por supuesto, hablaremos luego de eso. Una historia sobre que ahora estamos discutiendo de cómo perdió el ojo realmente, si en el combate de Street Fighter 1 o si realmente fue en otro combate que salen los cómics, que eso no lo puedes saber, digamos, por la máquina. Pero los cómics son totalmente apócrifos, ¿eh? O sea, luego hablaremos de eso. Bueno, o las películas. Totalmente apócrifos y además... Una continuidad y luego un poco... encima en series posteriores Street Fighter 2 hay cambios de trama y personajes que pensaba que estaban muertos pues no están muertos y reviven, claro, y ya luego, sí. Se crea, digamos, que un culebrón y todo trae su causa y su origen en el Street Fighter 2 cuando viene aquí en el año 91. Sí. ¿Y qué pasó aquí en el año 91? ¿Qué? Pues en el año la gente cómo se lo tomó, qué cambio había, qué pasó aquí. Mira, en ¿por el año qué triunfó tanto? En el año 91. ¿Por qué, Quique? ¿Por qué, tío? Cuéntamelo, coño. tranquilo. No puedo. ¡Hadouken! Espérate, tranquilo, tío, espérate, no hagas Hadouken, por favor, que tiene el salón desconchado, deja ya de darle golpe a la pared. Está aquí intentando desde aquí haciendo el puñetazo del dragón. Por cierto, hoy me has cambiado el Hadouken. El sitio de grabación de los podcasts. Últimamente grabábamos en el salón comedor de abajo. Es verdad, y hoy estamos arriba. Y ahora aquí estamos en la parte de arriba de la casa de Frank. En la parte de arriba, ¿vale? Dato muy importante. En la sala de la tele grande, ¿no? Sí. Bueno, la gente no conoce mi mansión de 7 plantas, varias piscinas. Prostitutas de lujo por las calles, everywhere, por los pasillos. ¿Vale? Al momento que estés cachondo, está ahí disponible para efectivamente. Ti. Efectivamente. Bueno, por si alguien no lo sabe, Frank Parejo es rico, amigo. Es rico. Vive en una mansión. Prostitutas por tu casa. Ríete tú de Bruce Wayne. ¿Quién coño es Bruce Wayne? Bruce Wayne es un puto pobre. O sea, es un puto paje al lado de Frank. Es mentira. Es un paje. En realidad es un loft y simplemente el salón está arriba. Hay que subir una escalera. Bueno, y cuando se te olvidan las cosas, te sientas para ver una película, dices, coño, el mechero. Mierda, tío. Coño, no sé qué. Tengo que bajar la escalera. Tienes que bajar, pum, pum, pum, y subí otra vez. Desventaja de vivir en una casa de dos plantas, amigo. Bueno, a lo que íbamos. Estábamos hablando de dos plantas, esto me viene muy bien. Porque claro, hablando de dos plantas, hablamos de Street Fighter 2. Dos ahí plantas, está, tío, todo tiene, en el fondo, todo tiene una explicación. Perfecto, eso me recuerda que ya eché dos polvos. Fran Parejo, señores, un amo del humor. Un peón del espectáculo. Un peón del espectáculo. Lo que no sabemos es si lo ha dicho de verdad o de broma, porque con Fran Parejo nunca se sabe cuándo está siempre jugando al límite. Siempre juega al límite. Lamentablemente esto era broma. Siempre juega al límite, amigo. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué pasó en el año 91? Era para no decir quién de los dos lo echó de verdad. Claro. Bueno, pues en el año 91. Se está yendo de madre esto. Esto se va totalmente. Bueno, señores, vamos a ponernos serios, por favor. En el año 91 podemos decir que hubo un antes y un después del año 91 en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque antes del año 91 la vida era muchísimo más aburrida de lo que es ahora. ¿Por qué? Pues porque no existía Street Fighter 2. A partir del año 91 todo fue mucho más maravilloso porque vio la luz el gran videojuego del que tantísimas personas pueden contarnos experiencias y horas muertas jugando a los mandos de una consola o de la recreativa o de lo que te dé la gana, porque Street Fighter 2 ha salido por todas partes. Es la versión que realmente ha hecho que la leyenda se engrandezca hasta el punto de que hoy estemos dedicándole un podcast a Street Fighter. No sería, simplemente sería un videojuego más si no fuera por muchas cosas que hoy vamos a detallar de una en una, ¿de acuerdo? Para empezar, ¿qué hace tan sumamente grande a Street Fighter 2? ¿Por qué Street Fighter 2 es una leyenda y no un simple videojuego más en una interminable lista de juegos de lucha? Pues lo que lo diferencia, para empezar... Hay varias teorías. Yo te voy a decir cuál es bueno, la hay que... muchos factores, todo confluye. La más... Tómate una cerveza, dame a mí la Pepsi. La Pepsi, toma. Ahí va, que luego tengo que llegar a casa y si mi mujer me huele el aliento a cerveza... Le va, golpea con el... Me hará un amasador de pan. Me hará un Hadouken. ¡Hadouken! Bueno, a lo que iba. Lo que diferencia en primer lugar a Street Fighter 2 del resto de los videojuegos es la posibilidad, por primera vez en la historia de los videojuegos de lucha, de disponer entre varios personajes que pueda elegir entre una amplia gama... 8, porque tenemos que decir que la primera versión de Street Fighter 2 te daba la posibilidad de elegir entre 8 ampliables posteriormente, claro, a 12. En el 1 podía elegir a Ken, pero se echaba en el segundo solamente, jugador. Claro, solamente podía jugar en Street Fighter 1, solamente se podía manejar a Ryu. Y como mucho a Ken, si echaba una segunda moneda... Y vencías al otro. Y el segundo jugador vencía al primero. Derrotando al primero, entonces seguía jugando. Jodiéndole su partida, por cierto. Totalmente. Y no podía evitarlo. Totalmente. Y rompiendo esa amistad para el resto de tu vida. Pero bueno... En Street Fighter 2, por primera vez, señores, cosa que luego, en cuestión de meses, empezaron a salir como los champiñones, versiones totalmente piratas, incluido Fatal Fury y otras sagas de lucha, ¿vale? El Art of Fighting. Art of Fighting, The King of Fighters, todas esas versiones, todas esas sagas de lucha. Es para intentar arrebatarle el triunfo, gran triunfo de Street Fighter 2. Efectivamente, no dejan de ser unas imitaciones, con mayor o con menor fortuna, de Street Fighter 2. Porque Street Fighter 2 te ofrecía la posibilidad... De una experiencia 8 jugadores, juego, cada uno con su propia nacionalidad. Cada uno de tal manera su, que claro, al final claro, tú claro, con su acaba... propio final. Cada personaje tenía un final individual, que eso nunca se había visto. Realmente era como 8 juegos en uno. Y una pantallita de victoria o de derrota individual. Claro. ¿Vale? Claro. Cada uno decía. Claro, la frase de Ryu era la de "You must defeat Shen Long to stand a chance". Que eso creó, por cierto, una confusión que sí. Me gustaría explicarla. Sobre si Shenlong, tienes que vencer a Shenlong para tener una oportunidad. Si sí, no se sabía bien si Shenlong era, que era el maestro era una, de Ryu. Si era su maestro o era una técnica de artes marciales. En realidad, bueno, sobre esto, ¿quieres que nos hablamos de Street Fighter? Volvemos luego sobre esto. Luego contamos esta anécdota. ¿Vale? Estamos ahora mismo centrándonos en el hecho de por qué. Claro, de intentar encontrar la respuesta para esta pregunta. ¿Por qué Street Fighter 2 es tan cojonudo? Cada cual tenía su escenario. Claro, claro. Por ejemplo, dato. Blanca, que Blanca se supone que era una criatura que se crió en la selva. Pues claro, tenía el escenario este brasileño de la selva, pueblo y tal, la peña jaleando al fondo también, claro, elementos de atrecho claro. Muy guapo. Por de, eso digo, de, claro, de background. Por eso digo que lo más fácil hubiera sido intentar repetir la fórmula del primero, que solamente controla al protagonista. Y ahora ya, pues vale, los enemigos, cada uno tiene su idiosincrasia, su música de fondo, su escenario, eso está muy bien. Pero que tú realmente lo personalices el juego hasta el punto de que puedas jugar el modo historia con uno de los 8 personajes, eso hace el juego muy grande, realmente lo multiplica por 8. Claro, porque de vez en cuando sí, lo fácil es ir a Ryu o Ken, ¿no? Claro, pero de hecho todo el mundo... Bueno, intentas pasar con Blanca o claro, con Chun-Li, claro, que también no, era muy bueno. No nos engañemos, todo el mundo, casi todo el mundo, el 80%, por no decir más, el 80% del jugador casual que se acerca a Street Fighter... Elige a Ryu o a Ken. Y se acabó. Más Ryu, que es un personaje con una trascendencia en el mundo de los videojuegos brutal. Inmensa, es un arquetipo del videojuego. Inmensa. O sea, la importancia de Ryu como personaje en la historia de los videojuegos no está todavía medida con. Y por supuesto, la gran música que tenía cada combate. ¿Vale? Por ejemplo, la de Ryu estaba muy bien. Que por cierto la tengo aquí en plan orquesta. La vamos a dejar un ratito de fondo. Ponla de fondo, que está chula. Cada cual tenía un musicón de fondo, de tal manera que tenías colorines, gente saltando, una enorme jugabilidad. Sí, sí, es lo que yo he dicho antes, ¿vale? Es lo que a lo que me refería anteriormente cuando he comparado el sistema de Street Fighter, el sistema de la jugabilidad de Street Fighter 2 con las matemáticas, ¿vale? Con la exactitud de las matemáticas. Todo requiere una precisión absolutamente milimétrica. Si tú controlas el sistema de jugabilidad de Street Fighter 2, eres capaz de alcanzar unos niveles de jugabilidad únicos, irrepetibles, que además se han mantenido inalterables en la saga desde 1991 hasta la actualidad, porque todas las entregas posteriores de la saga Street Fighter han intentado mantener la jugabilidad. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en otras grandes sagas, como por ejemplo ya consagradas, como el Pro Evolution, el FIFA, en el campo de los videojuegos deportivos, o por ejemplo, otras sagas de lucha como Tekken o Soul Calibur, por hablar de sagas completamente consagradas, ¿no? Es decir, si algo funciona, ¿para qué coño lo vas a cambiar, no? Si algo funciona, no lo cambies. Claro, es que es un tema de que cada, digamos, cada... Bueno, aparte de que cada jugador tenía su movimiento especial, varios de ellos. Y aparte que había movimientos especiales que podían ser contrarrestados con golpes normales del otro. O sea, había un... Cada muñeco tiene un golpe que neutraliza el ataque especial del otro. Efectivamente. Incluso la bola de Blanca... Está el rodillo ese, Tú puedes cortarlo con cierto tipo de patadilla o de cosas. Con un puñetazo del dragón. O la electricidad de Blanca es vulnerable por al arriba. Taconazo de Chun-Li. Sí. Entonces, claro, hay una compensación entre juegos que conduce a un juego no solamente de habilidad y de precisión, sino de estrategia. Exactamente. Es que no es un simple juego de lucha. Eso es lo que hace grande a Street Fighter 2. Por fin lo he descubierto, tío. Lo he descubierto aquí ahora mismo. Eso es lo que. Bueno, me lo has descubierto tú. Es lo de que, estrategia. Es que no es un juego de lucha simplemente. Es un juego de estrategia que te obliga a utilizar el cerebro, tío, como si estuvieras peleándote de verdad. Vamos, yo nunca no me he pegado con nadie en la calle, por lo con ese nivel de espectacularidad. Claro. Pero me imagino que ese enemigo tienes que tener en cuenta todas las variables y todas las posibilidades, ¿no? Es decir, si le pego aquí le duele más que allí, todas esas cosas. Bueno, pues señores, y grandísimo, también, Street Fighter 2, grandísimo. ¿Quieres que comentemos cosas que la gente a lo mejor no sabe? Todo el mundo, por ejemplo, conoce el Hadouken, ¿no? Que es el movimiento, la bola de fuego. La bola de fuego. Identificada con el Kamehameha de Son Goku. De Goku. Bueno, por cierto, eso fue una pregunta que yo me hice una vez. ¿Realmente quién se inventó por primera vez esa técnica de hacer así con las manos y lanzar un rayo de energía? ¿Eso de dónde sale? En realidad eso es aprovechando el chi, ¿vale? O el tao, que sería un poco la energía vital que subyace en todo. O lo que los hindúes llaman el prana. El prana, que te gusta mucho, energía entonces, vital, el ki. En realidad se dice que ciertos maestros pueden... Se escribe CHI y se pronuncia ki, además, el ki, la energía vital. El ki. Yo he visto vídeos donde un tío hace una especie de bola de energía, evidentemente no es como el Kamehameha ni como... El Hadouken. Ni como el Hadouken, pero... ¡Hadouken! Hace así el tío con la mano, oye, y hay una serie de velas que se acaban apagando. Sí, pero bueno, eso pues puede decir, no, eso es un aire, fake, eso aire. Es un fake que tiene no, tirado al otro lado de la cámara y se apagan. No lo sé, pero está muy bien hecho, ¿vale? Yo creo que algo de eso puede existir. Obviamente, tirar un pedazo de rayo de la hostia, pues yo no sé si alguien tiene huevo de hacerlo. Pero yo creo que no, sobre todo con colorines, y que se desplace. Entonces, que por cierto, tú te has dado cuenta, yo tardé en darme cuenta de esto. Sí. Esto es una chorrada, es un detalle graciosísimo, pero tardé en darme cuenta. Mira que he jugado, tío, porque me enganché a la versión de Super Nintendo. Tenemos que hablar también. Ahora hablaremos de eso. Claro. Ahora hablaremos de la mejor versión que ha existido nunca de una máquina recreativa. Es la mejor conversión que se ha hecho en la historia del videojuego. Que la, muy el importante. El cartucho de Super Nintendo, de la Super Famicom, de 16 bits de Street Fighter 2. La mejor conversión de la historia. ¿Terminamos con esto antes de hablar de Super Nintendo? Sí, una cosa. Cuento esta tontería y me callo ya. ¿Tú te has dado cuenta que el Hadouken de Ken y de Ryu son las manos, las palmas de las manos así abiertas, envueltas en color azul? Efectivamente. Como se ven las manos y la muñequera. Es como si las manos se desplazaran a distancia. Por el éter. Yo no sabía lo que era. Pensaba que era un dibujillo y una cosa, una especie de ola energética. Y no es una ola energética ni nada raro. Son las manos. Son las dos palmas de la mano así en forma de como bola. Como si se duplicaran en el éter. Es que se ve hasta la muñequera. Claro, se ven las manos y la muñequera desplazándose sola por el aire. En realidad sería como crear un estoplasma, ¿vale? Aprovechando el chi y sacar unas manos que viajan por el éter hasta que golpean al enemigo. Dime la verdad. ¿Tú alguna vez has intentado hacer un Hadouken en la vida real? Pero no me ha salido, tío. No me ha salido. Esto es como intentar convertirse en superguerrero. Bueno, yo quiero... Yo conozco a uno, que no voy a dar el nombre, que me confesaba en plena efervescencia, en plena moda, en plena fiebre de Dragon Ball, de bola de dragón, cuando salía todo el rollo este de Goku y los Super Saiyans, que se transformaban, se les ponía el pelo rubio y se volvían más fuertes. Conozco yo un tío que tú conoces también. Sí. Que me confesó una vez que se arrancaba la camisa en su cuarto y se ponía y que intentaba transformarse. En super guerrero, tío. ¿Puede hacer la imitación o será muy... Prefiero no imitarlo porque si lo escuchas se va a dar cuenta. Bueno, sobre bola de dragón, a mí igual, también. Por si lo escuchas que sepas que eres un gilipollas. A mí me trastornó tanto bola de dragón, Quique, que tú sabes... O sea, se parte solo aquí de imaginarse a su colega. Es que me lo estoy imaginando con la camisa arrancada intentando ahí. ¡Ah! Y apretando. Bueno, yo te quiero hacer una confesión, Quique. ¿Tú sabes lo que yo voy a poner en mi lápida cuando me muera? No, insert coin. Voy a poner... insert coin. Dejad de llorar, cabrones, y empezad a buscar las bolas de dragón. ¡Hostia, qué bueno, chaval! Para resucitarme de una puta vez. Para que pueda revivir yo. Que me resuciten de una puta vez y me saquen de aquí. Dejad de llorar ya, hijo de puta. Y claro, empezad a buscar la bola de dragón. Al dragón Shenron. Qué bueno. Ahí estoy dando vueltas por la calle ahí. Qué grande, tío, qué grande. Hostia, qué vale, bueno, pues yo quería hablar de que... da un dato súper curioso para que la gente sepa lo que significa Hadouken, ¿vale? Hadouken. Que por cierto, cuenta Ken, tú. A ver, Ken significa puño, eso sí, sí lo sé. Efectivamente, pero Hadouken significa... En japonés. Movimiento de puño oscilatorio. Ondulatorio, perdón. Movimiento de puño ondulatorio. Eso podría ser también el título de una película porno, es bizarra, ¿no? Movimiento de puño anal. Pero Hadouken, que se escucha hasta la saciedad. Hadouken. cuando Quique jugaba mucho la versión de Super Nintendo en su casa. Quique, cuenta lo que pasó. Esto hay que contarlo por cojones. Esta anécdota hay que contarla. Señores, bueno, a mí hay que decir que a Quique le suspendieron 5 asignaturas. 5 asignaturas. O sea, yo pasé de ser el primero de... Yo pasé de ser... Yo pasé de ser un estudiante mediocre a ser un estudiante pésimo por culpa de Street Fighter 2. Me piqué, tío, me vicié tantísimo con la versión de Super Nintendo de Street Fighter 2. Que me acuerdo que me suspendieron un montón de asignaturas porque es que yo no estudiaba ni hacía tareas, no hacía nada. Street Fighter 2 todo el día jugando Street Fighter en su casa. Me absorbió el cerebro de tal manera que yo estaba deseando de llegar a mi casa para sentarme, para ponerme a jugar al Street Fighter 2. Y de hecho me acuerdo que como siempre jugaba con Ryu o con Ken, perfeccioné tanto la técnica que estaba siempre tirando bolas de fuego haciendo Hadouken. Y claro, le ponía el volumen de la tele, lo tenía siempre alto. Y mi padre cuando pasaba por la puerta me decía: niño, no tienes que estudiar. Hoy no tienes tarea, no tienes que estudiar, no tienes que hacer nada. Es que no te veo hacer nada este año. No te veo haciendo nada. Y yo decía: no, papá, no tengo tarea, no tengo tarea. Yo no tengo nada. Y yo iba a jugar al Street Fighter. Y ahí venga: ¡Hadouken! ¡Hadouken! Hasta que ya un día, claro, evidentemente, cuando vinieron las notas, aquello fue una lluvia de suspensos. Traje 5 suspensos un trimestre. Mi padre se cabreó tanto conmigo que me dijo: ¡se acabó! Se acabó, parece que lo estoy viendo. Dice: niño, se acabó la puta Super Nintendo. Y el puto dice: no te he visto tocar un libro. Dice: pero estás todos los putos días dándole a la... jugando a la Bunsen. El Abunsen. Niño, ya no juegan más. Dice: no hago más que escuchar todas las tardes Abunsen. Abunsen. Claro, mi padre no sabía que Abunsen era Hadouken. Abunsen. Hadouken. Pues ya sabía. A partir de ahora le llamaremos Abunsen. La otra técnica de Ryu y de Ken es el Shoryuken. El puño que, del dragón. Claro, es que realmente Ken y Ryu es que le pusieron a Ken un nombre muy afortunado porque es un nombre como de Ken, americano, el novio de la Barbie. Y Ken realmente significa puño. Y Ryu, dragón, ¿vale? Entonces, Shoryuken sería el puñetazo de... ¿Cómo es? El puñetazo del dragón, claro. El golpe del puño de dragón. Eso es, golpe de puño de dragón. Golpe de puño de dragón, que era la técnica con la que derrotó, con la que mencionábamos anteriormente. Es la técnica con la que derrotó en la última. Shoryuken, que hay gente que decía que dice, claro, es el golpe de Ryu y de Ken. ¿Golpe de Ryu y de Ken? Pues no, señor, no era golpe de Ryu y de Ken. Era el golpe de Ryu, de Ken y de Manolita. Pues no, señor, era un golpe de puño de dragón. Bueno, pues, ¿qué más técnica inolvidable? Teníamos, claro, la de el helicóptero, ¿cómo se llamaba? El helicóptero. O la patada huracanada, que sería la traducción más o menos literal de Tatsumaki Senpukyaku. Claro, pero Tatsumaki Senpukyaku, dicho muy rápido, era Tatsumaki Senpukyaku. Tatsumaki Senpukyaku. Lo decía así, claro, tú no lo entendías. A ver, yo no entiendo, yo aquí no escucho, claro, Tatsumaki Senpukyaku. Yo, de hecho, esa técnica le llamaba la técnica del Capitán Chaspurunga. ¡Capitán Chaspurunga! Creo que decía ¡Capitán Chaspurunga! Y si te das cuenta, a partir de ahora, cada vez que lo escuches, escucharás Capitán Chaspurunga. Claro, igual que está el Capitán Chaspurunga. El Capitán Jack Sparrow o el Capitán Iglo, que era uno que vendía palito de pescado. O el Capitán, ¿sabes?, América, el Capitán América con el su Capitán escudo. Chaspurunga. El Capitán Chaspurunga, eso se lo inventó Frank. ¡Capitán Chaspurunga! Capitán Chaspurunga. Bueno, pues ya sabes. Claro, pero por cierto, es que he visto debates muy encendidos en internet, sí, de que el nombre literal de Tatsumaki Senpukyaku no se corresponde con la fonética que tú escuchas en los videojuegos cuando para tú juegas nada, el juego. Entonces la nada. Gente, incluso preguntando ahí, a ver, estos neologismos japoneses cómo se pronuncian, y nadie sabe por qué digamos, esa técnica tiene un nombre y sí, además se corresponde, digamos, la grafía y fonética con el significado literal, y por qué se escucha otra cosa. O sea, es un claro, debate muy encendido. No, es muy sencillo, porque lo dice muy rápido y además lo dice en japonés, y en japonés nosotros no tenemos ni puta idea de cómo van los acentos fonéticos. Por ejemplo, tú dices Tatsumaki Senpukyaku, pero es que no es Tatsumaki Senpukyaku, es Tatsumaki Senpukyaku. Claro. Si dices así, ah, pues sí, ya lo he escuchado. En fin, estupidez. Y Tatsumaki es tornado, que lo sepa, o torbellino. Tatsumaki significa... Vale. Entonces, claro, torbellino, patada torbellino. En fin, señores, ya veis, anécdota. Por cierto, una anécdota que me gustaría comentar de Street Fighter 2, una de las miles, millones de anécdotas que se pueden contar acerca de Street Fighter 2, porque la verdad es que podríamos rellenar 24 podcasts de Street Fighter 2 y no habríamos terminado. Esto lo vamos a tirar 1 hora y media porque 1 hora tenemos todavía. Sí, aquí sí. Vamos a hierro. Sí, es sí. Que hay, te puedo contar lo que quieras. Y yo también. Es más, te voy a hacer preguntas. Te voy a poner un reto, hombre. Venga, vamos a improvisar aquí. Esto está improvisado. Venga, pregúntame lo que te salga, vale, de los huevos de Street Fighter 2. Soy una puta enciclopedia de Street Fighter. Ahora, hablando de cada uno, tiene un final, cada cual más apoteósico. Por ejemplo, Zangief. Al final, por ejemplo, sale Gorbachov, que era el presidente de la época, y lo felicita. Y bailan juntos, ¿no? Vale, muy bien. Como es ruso, pues sale Gorbachov. Pero el final de Blanca, sí, que es un gran luchador incluso para elegirlo, aunque sí, difícil de manejar, sí, y antiestético, porque está así encorvado el tío, pero bueno. Al final sale su madre, sale, ¿vale? Su porque madre es un niño abandonado en la selva. En la selva, sí. Y tal, y entonces pues se vuelve una bestia salvaje para sobrevivir. Y sí, un gran luchador. Y lo único ¿por qué es verde? ¿Que por qué es verde? Si la madre es humana. Porque es humana. Vale. Porque es humana la madre. La madre es humana. A ver, muy sencillo. Hay varias versiones. Hay varias explicaciones para que Blanca tenga, yo sé las dos, tenga ese aspecto bestial. Una de ellas se ve en la película de imagen real de Street Fighter. Que por cierto, es un truño como un castillo. O sea, es una mierda del tamaño de un transatlántico. La película de Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia. Bueno, es realmente mala. Sale Kylie Minogue, además, que bueno, está muy buena, todo lo que tú quieras, pero como actriz deja mucho que desear. No hablaremos de las películas, pero vamos, la de Van Damme, la película de Jean-Claude es una mierda. Es pésima. Y va, lo que más coraje me da es que me gasté 16 euros en comprármela en DVD, que salió hace poco con una versión nueva, con una carátula muy bonita, con doble disco, con un disco de extra. Bueno, señores, huid, por Dios, huid de esa película como de la peste. Street Fighter The Movie. Es pésima, malísima. Bueno, pues en esa película te cuentan... Del 94, creo que es. Del 94, sí, correcto. Bueno, ahí te cuentan el origen de Blanca. ¿Por qué Blanca? Uno de los personajes más emblemáticos de la saga. ¿Por qué tiene ese aspecto bestial y la piel de color verde? Pues porque era un tío que se llamaba Carlos Blanca, porque el nombre de Blanca es Carlos. Hay que decir que Blanca es apellido. Es un apellido portugués, Blanca, pero con C. Ah, como brasileño. Sí, bueno, pues Carlos Blanca era un soldado de la ONU que se enfrentó al malo del juego, que es el señor Bison, que luego hablaremos también de la confusión de los nombres de Mr. Bison y Vega. Bueno, pues el señor Bison se enfrentó a Blanca y lo hizo prisionero y le inyectó, practicó con él una serie de experimentos genéticos que le transformaron en una especie de super soldado, pero claro, un super soldado bestial, multiplicó su fuerza, por eso tiene una fuerza bestial. Y le transformó, lo desfiguró hasta transformarlo en una bestia. Por eso tiene ese aspecto, porque es el producto de una serie de experimentos genéticos. Esa es una explicación. Otra explicación es que está exageradamente deformado porque se crió rodeado de bestias, de animales y de fieras en la selva y fue degenerándose hasta que se transformó en esa bestia. Esa es la doble vertiente. Claro, pero que te transforma una bestia no te cambia la pigmentación de la piel. La gente lo explica de forma que, como se crió entre plantas, desarrolló un método para nutrirse haciendo la clorofila. ¿Y eso cómo se hace, tío? Pues no lo sé, pero de hecho, haciendo un off-topic, ciertos tipos de grises o de razas insectoides, que según gente de militar y todo esto de edad, algunos dicen que se alimentan haciendo, digamos, de forma clorofílica, alimentándose a través del sol, ¿vale? Proceso nutritivo clorofílico. Esto es una paja mental muy gorda. No, bueno, ¿tú has visto, te acuerdas un vídeo del extraterrestre ese que le hacían un interrogatorio? Ah, sí, bueno, sí, pues sí, ese sí. Es uno que por lo visto pillaron, algunos dicen que es verdad, y que se acabó muriendo y tal, y que no sabían cómo funcionaba muy bien su metabolismo, pero que tenía ese proceso. ¿Y esto qué tiene que ver con Street Fighter? Nada, pues como un tío que es normal, pues en vez de nutrirse comiendo, practica, digamos, la fotosíntesis, y por el tema de la clorofila se vuelve verde. No lo sé, yo casi que votaría más por la explicación de los experimentos genéticos. Otra cosa también, claro, es que estos son incongruencias que salen y la gente dice, oiga, ¿cómo que Blanca es verde si sale al final su madre que es humana? Que pues humana, claro, es humana. Se lo inventan sobre la marcha. Totalmente. O sea, no, por cierto. Lo único cierto y verdadero en todo esto es que son unos personajes absolutamente legendarios, míticos, llenos de carisma y que yo creo que no hay... Claro, al final todo el mundo se acababa identificando con algún personaje. Con alguno. Además es que están, si te das cuenta, en Street Fighter tenemos representados todos los prototipos de luchadores. Está el tío... Claro, es que es una grandísima variedad. Claro, está el tío canijo... El tío canijo que dispone de una serie de golpes muy efectivos, pero que es muy lento y que no tiene mucha fuerza física, como por ejemplo Dalsim, de la India. Dalsim, que por cierto, el otro día estuve... Que utiliza la brujería. Estuve escuchando reportajes sobre los yogis y si es posible la levitación. El yoga, la que levitación. Él levita, cuando sí. Gana combate, sí, levita. Sí, levita. De hecho, en la primera beta, en la versión es primitiva... Es que hay testigos de eso. En la primera versión de Street Fighter 2, que luego se eliminó de la versión definitiva, se eliminó. Tenía una habilidad que era que se teleportaba. Sí, sí. Levitaba... Y teleportaba. Teleportaba, sí, señor. Aparecían donde le daba la gana. Claro, y eso luego se dieron cuenta que era muy difícil técnicamente de trasladarlo al juego por las limitaciones técnicas de la consola Super Nintendo y de la misma placa arcade. Es verdad. Sin embargo, esa habilidad apareció en posteriores versiones cuando no sé. Ya habían desarrollado más software y ya tenían más posibilidades. Bueno, pues estamos diciendo que tenemos representado a todo tipo de personajes. Sí. Están los personajes karateka. Si te acuerdas también, como Ryu, la historia de cada uno. Para que no lo sepa. Claro, Ryu y Ken, que como hemos dicho, se entrenaron con el mismo maestro, ¿vale? Con Shenlong. Es un maestro. Que es un maestro absoluto, ¿vale? Shenlong. Le enseñó el Shotokan, el karate Shotokan. Pero es que Shenlong es una variedad. Es una mala única. Traducción, es que no, sí. Es que no es Shenlong. Sí. Es que Gouken. Que por cierto, el nombre japonés no es Gouken, es otro que no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Gouki, lo tengo por ahí apuntado. Gouki. ¿Qué pasa? Que es que cuando tú le ganabas a un tío... Una cosa, perdona, sí. Antes de que se me olvide, también tenemos representación femenina en un juego de lucha, que eso es otro hito histórico. A nadie se le había ocurrido poner a una protagonista femenina en un juego de hostias. Chun-Li. Claro, Chun-Li. Que es la primera heroína protagonista femenina de una máquina recreativa. Y es la única... Yo estaba pensando, y es verdad, porque por ejemplo, en juegos de Spectrum estaba el Psycho Soldier y algunos juegos, Lorna, y algunos juegos... que sí tienen una protagonista femenina, pero de arcade de máquina de videojuegos, no. Claro, es que hasta ese momento las tías, las mujeres solamente servían para que las raptaran en los videojuegos, y tú tenías que ir a encontrarlas. Efectivamente, tío. Lo cual era una putada, y además era exhaustivo y muy cansino. Nos remitimos al podcast de los videojuegos, que es el número 4. Que por cierto haremos muchos más de videojuegos. Es de los más antiguos y no tienen careta musical, y lo hacíamos de otra forma más... Sí, pero bueno, pero oye, ahí está, sin embargo, ahí está. Tienen un huevo de descargas, tío, si le gusta a la gente. Sin embargo, ahí está. Por eso he dicho que haremos más de videojuegos, porque soy perfectamente consciente de que son uno de los podcasts que más le gusta a nuestro público, lo de los videojuegos, lo cual desde aquí agradezco y os mando un abrazo fuerte a todos. Bueno, siguiendo con Street Fighter y sus personajes. Sobre Chun-Li hay que decir que la historia es, porque claro, estamos hablando de los 8 personajes elegibles, pero si pasabas esos 8 ibas a enfrentarte con los 4 Grandmasters, Grandmasters. Qué grandes personajes, que eran, los 4 enemigos finales. Bison, bueno, sobre los nombres también ahora tenemos que hablar por qué cambian los nombres, pero bueno, que son el boxeador Bison o Balrog, se le llamó aquí la versión que llegó a España. Vega. Luego Vega, el español. Sagat. Y luego sería Mr. Bison. Mr. Bison. Que por cierto, sobre Mr. Bison nada. Dicen que es Mayor Bison, Mr. Bison o... En realidad, todo viene de que era el nombre original del boxeador Mike Bison, pero permutaron los nombres por derecho de... para que no lo demandara Mike Tyson. De hecho, es que Balrog, el boxeador negro, es un calco, está prácticamente calcado, pero vamos, totalmente calcado, de Mike Tyson, el famoso boxeador Mike Tyson, que por aquella época vivía sus momentos de máximo esplendor y de gloria deportiva, claro. Entonces, como era un calco, era un auténtico... era descarado, vamos, es que era descaradísimo. Entonces decidieron cambiarle el nombre por derechos de autor y tal. Por cierto, Kike, otra curiosidad. En el Street Fighter 1 hay un americano que es un luchador que se llama Mike, que es boxeador. Sí. Que tiene unos pantalones vaqueros y una camiseta roja. Sí, que es sospechosamente parecido. Claro, y por cierto, esa pantalla está muy guapa. El fondo, porque son los personajes estos de... Sí, el Monte americano, Rasmo. El Monte Rasmo ahí los presidentes esculpió en piedra. Muy bonito. Bueno, pues hay discusiones sobre si Mike Bison, Balrog, digamos, el personaje de Street Fighter 2, y el Mike de Street Fighter 1 es el mismo. Son la misma persona. Yo estoy seguro de que sí. La locura. Estoy absolutamente seguro de que sí. El debate tan absurdo. Hay discusiones sobre si es la misma persona. no es una persona, es un personaje de un videojuego. Eso es parte de una premisa falsa, ¿sabes? No es ninguna persona. Es un personaje virtual, idiota. Es un puto invento. Bueno, hay discusiones encendidas sobre si es el mismo o no. Me parece increíble que haya gente que dedique su tiempo... Bueno, en primer lugar, me parece increíble que haya gente que dedique su tiempo a escucharnos a ti y a mí. Pero ahí está. Pero ahí, sin embargo, son muchos. Ahí están, tío. Pero me parece, es verdad, increíble. Yo les mando un beso a todos. De verdad que me emociona cada vez que me mandan... A mí también, tío. De hecho, un mensaje o lo que sea, tío. Es que me gusta tanto que me escuchen que hasta me toco pensando en que me escuchan. Escúchame, tío. No crees imagen mental que dejarán de escucharte. En este mismo momento está todo el mundo pensando en guarrería. Bueno, vamos a ver, dejemos la guarrería. Seguimos hablando con Street Fighter, hablando de Street Fighter, esta gran saga, y sus logros y sus protagonistas. Bueno, hemos dicho que, claro, que una de las cosas que diferencian a Street Fighter de todo lo demás es el gran carisma que tienen sus personajes. Tienen un carisma absolutamente arrollador, que no se ha visto en ningún otro juego de lucha. Porque si bien es verdad que hay sagas de juego de lucha, de videojuegos de lucha, con personajes que han trascendido bastante y que son muy famosos, ninguno de ellos se aproxima ni siquiera, vamos, es que no, ni se acercan al carisma tan grandísimo que tienen los personajes de la saga Street Fighter. ¿Cómo lo demuestra? El hecho de que todos estos personajes que aparecen en la saga Street Fighter han protagonizado por separado, han protagonizado apariciones legendarias en otros juegos, en otros medios, que quizás esta sea uno de los motivos más importantes por los que hoy estamos hablando de Street Fighter, y no de otra saga en concreto, sino de Street Fighter, que es la gran trascendencia que ha tenido de un medio a otros medios. Claro, claro, claro. Es decir, ha pasado claro, de un jugaba, videojuego, la, ha pasado claro. al cine, a los cómics, a los mangas, a, claro, porque a todo. A la peña a le molaba la máquina, pero hubo un antes y un después, que es la conversión a Super Nintendo, que era el primer juego que tenía 16 megas, que por cierto eran megabytes, no megabits, ¿no? Y entonces, claro, la conversión era tan buena que es la conversión más importante de arcade recreativa totalmente que se ha hecho jamás en la historia. Totalmente de acuerdo. Y es más, porque claro, la gente se tenía que echar 5 duros, lo mataban, pero teniendo en tu casa el Street Fighter podías viciarte de gordo claro. disfrutar de esa estrategia, de interiorizar los movimientos de cada personaje del juego. Que siempre contaré esta historia que se comenta en otro podcast. Mira, de cuando yo me compré el Street Fighter 2, que lo averigüé, y no le dije nada a Quique, le dije, Quique, ven sorpresa, a mi casa. Qué sorpresa me dio el cabrón. Vino el tío Quique, mira lo que tengo. Cabrón. Cuando, o sea, jamás se me olvidará la cara cabrón, de asombro absoluto. Me fui ese de ver a Quique, que, porque él no lo tenía. Un chico que ha tenido todo, hijo único, ha tenido todo antes. Que, cuando vio el Street Fighter en mi casa, se quedó flipando, hostia. Me quedé. Hostia, o sea, fue una experiencia... Es que además, tú imagínate que entras en la casa de orgasmática tu... sí, totalmente. Y extásica. Te lo recordaré toda mi vida como uno de los momentos más felices de mi vida. Y más glorioso. O sea, tú imagínate que entras. Un martes que te quedaste desde las 5:30 hasta las 10 de la noche. Muy fuerte. Echando muy fuerte. Partidas, o sea, ping-pong. Tú imagínate ping-pong. Que te invita tu mejor amigo, te invita a su casa a enseñarte algo que, según él, algo que te tiene que enseñar. Oye, te tengo que enseñar una cosa que me he comprado, me decía el hijo. El hijo puta. Que se me ha puesto más gordo que el otro. El hijo puta este. Me invita a su casa, el muy cabrón. Y cuando llego, tío, me lo veo allí. Me parece que te estoy viendo. Me lo veo allí sentado, espatarrado, allí en un sitio. En la tele grande del salón. En la tele grande del salón, que tenía un pedazo de tele que te caga. Estamos hablando del año 92. Claro, yo tenía una tele chica de mi cuarto, pero para sorprender a Quique, me lo ocurrió en la tele grande. El cabrón, con un pedazo de televisión impresionante de grande, una tele mucho, enorme. Mucho menos grande de lo que hay ahora, pero para aquella época era grande. En aquella época era muy grande para aquella época. Y llego y me lo veo allí jugando y dice, mira, ¿qué te parece lo que me he comprado? Y yo, pero qué cabronazo eres. Dice, no puedo creer que esté viendo yo el Street Fighter 2 en tu casa. Es más, personalmente pienso que la conversión a Super NES... era mejor que la propia recreativa. Era más jugable. Estoy totalmente de acuerdo porque aprovecharon para limar algunos fallos que tenía la máquina. Estoy totalmente de acuerdo. De jugabilidad, ¿no? Sí, y sobre todo de que estaban descompensados algunos personajes. Había unos que eran claramente muy buenos. Había algunos personajes en la recreativa original de Street Fighter que eran claramente superiores, mucho más rápidos y mucho más fuertes que otros personajes. Y sin embargo, en la versión de Super Nintendo, si te das cuenta, es perfectamente posible acabarse el juego sin que te maten muchas veces. En un nivel de dificultad, digamos medio alto, es perfectamente factible acabarse el juego y aprenderte rápidamente las técnicas de cada uno de los luchadores, porque están muchísimo más compensados. Sí, lo de la... Es una pasada. Es el tema de la estrategia. El cartucho de Street Fighter 2 de la Super Nintendo, como hemos dicho anteriormente. Para mí, claramente, la mejor conversión que se ha hecho en la historia de los videojuegos de una máquina recreativa a un sistema... de videojuegos domésticos, con diferencia la mejor versión que se ha hecho y por supuesto nunca superada, porque hay que decir que luego sacaron sus siguientes variaciones y ampliaciones, y para mí lo único que hicieron fue joderlo, porque la mejor versión que se ha hecho fue la primera. Todas las versiones posteriores iban añadiendo cosas nuevas, personajes nuevos, que por supuesto tenemos que hablar, que todavía no hemos dicho nada. Claro, del Turbo Edition, cuando Turbo se podía elegir a los Grand Master. El Turbo Edition, los Grand Master, los cuatro de último del Street Fighter 2, componen una organización criminal llamada Shadow Law. Sería como la ley de la sombra, sí. Aunque algunos lo hablan de Shadalu. Shadalu, bueno, con dos leos directamente. Sí, pero porque en japonés puede ser una... Shadalu. Escribe así, ¿no? Sí, pero vamos que... Entonces, claro, por cierto, en la versión de Super Nintendo, tío, que estaba guapísima, era una gran frustración no poder elegir a los cuatro últimos Grandmaster. Claro. Que tenemos que contar una broma, claro. De que sacaron. No fue una broma. Fue la demostración de lo inútiles que son en la prensa española de videojuegos. Han sido toda la puñetera vida una panda de mamarracho. No, pero. Me acuerdo que en la revista, además hay que decir el nombre y si lo escuchan que se jodan, que lo sepan. ¿La Hobby Consolas? La revista Hobby Consolas en España hizo un ridículo histórico publicando una carta de un lector que coló una auténtica broma, coló una auténtica morcilla, porque eso solo puede calificarse de morcilla, de auténtica... De Burgos. Una auténtica cagada, mandaron una carta en la que aseguraban que haciendo una combinación de botones con el mando, una combinación de teclas, se desbloqueaban a los cuatro personajes, a los cuatro... Bueno, lo hicimos hasta la saciedad y era mentira. Era mentira. Simplemente los tíos de la revista fueron tan cutres que publicaron la carta sin molestarse en comprobarlo. Al hilo de esto... Eso es vergonzoso. Eso es una cagada, en la historia del periodismo especializado en España, que eso es una vergüenza. Solamente eso hubiera sido merecedor de que le cerraran la revista. Claro, pero los chiquillos estaban flipando con el Street Fighter. Desde aquí lo digo, le joda a quien le joda, que lo sepáis, que sois unos mierdas. Estaba con el Street Fighter flipando, tío, y claro, la gente quería, porque llega un momento que te vicias mucho, ¿no? Y entonces dices, yo quiero jugar con Sagat, por ejemplo, ¿no? O quiero jugar con Vega. Con Vega, claro, quiero jugar con Vega. O con Balrog. Que por cierto tengo aquí un... Pues eso es una... Vamos, eso fue... Me acuerdo que eso es jugar, tío. Eso es jugar con los sentimientos de la gente. Había un montón de niños, pero tengo, por muchísimo. Cierto, una versión de Vega orquestral. La voy a dejar de fondo. Ah, ponla de Vega. Qué entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, tío? Que quería jugar... Yo me obsesioné tanto con ese truco porque yo quería jugar con los Grandmaster. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Aquí está la música. Que por cierto, Vega... Vamos a hacer un pequeño break. Vega se dice, esto lo sacaron luego, que es... Es un personaje claramente homosexual, en mi opinión. No te, ¿tú sabes el único personaje homosexual declarado? ¿Cuál? Zangief. Ah, sí, declarado, sí. Homosexual. Sí, también lo he escuchado. Es sí. Una gran curiosidad. Bueno, pues Vega se dice que es un español, alucina, ¿eh? Sí. De una familia noble aristócrata catalana. Correcto. Catalana. Sí. Con afición a la tauromaquia y al ninjitsu. Una mezcla absolutamente ridícula e imposible. De torero y ninja. O sea, torero una, ninja. Yo soy una mezcla de, soy un torero ninja. Claro, es que eran unas mezclas, unos crossover imposibles. Torero ninja, tío, tócate los huevos. Claro, porque torero tú tienes ninja. Un traje tipo hostia. Torero. Torero y esta ninja. Música, señores, que es de orquesta, perdón. De orquesta... Es como un paso doble, como empieza. Claro, totalmente. Y todo, tirorirorito. Qué bueno. Tío. Claro, las músicas de Street Fighter son tan geniales. Qué gran personaje Vega. Que por cierto, muchos tramposos se lo elegían en las versiones posteriores, en las que ya se podía controlar a los Grandmasters. Mucha gente lo elegía pensando que jugaban con ventaja porque tenía cuchilla. Claro. Y podías pegar cuchillazos a distancia. No, pero es un personaje, cuando tú juegas con él, es una mierda. No está tan mal, ¿eh? Pero es muy flojo. No quita energía prácticamente. En la vida real, si te pegara una cuchillada, te quitaría media barra de claro, vida. Claro, colega. Sin embargo, un agujero y en la tripa. Claro. Sin embargo, para equilibrarlo, por eso que he dicho, por eso es tan grande la saga, porque para equilibrar a los personajes, le restaban un poco de fuerza, porque si tú utilizas la cuchilla para quitarle energía al rival, en dos cuchillas te lo cargas. Claro. Sin embargo, cuando tú controlas a Vega no es tan bueno, pero cuando luchas contra él es una pesadilla. No obstante, tú no lo sabías y tú querías jugar con los Grandmaster. Y cuando sacaron el truco falso, tío, yo estaba tan obsesionado con sacarlo, lo intenté tantas veces como una mula, tío, obstinada. Que llegué a soñar, me acuerdo una vez que soñé que lo conseguía, tío. Yo también, Y cuando me desperté frustrado y cagándome claro, en la puta. Cagándome en la puta, tío, con ganas de... Vamos, madre mía, yo soñé que aparecían los cuatro recuadros con las caras de los Grandmaster, aparecían en la página, en la pantalla de selección de personajes. Tú fíjate si llegué yo hasta ahí... Vamos, totalmente obsesionado con Street Fighter, ¿eh? Claro, madre mía, tío. No obstante, luego en Máquina Recreativa, en el año 92, sacaron el Street Fighter Champion Edition en Máquina Recreativa, ¿no? Sí. Que podía elegir a los cuatro Grandmaster. Esto en Recreativa. Sí. Luego esto se exportó a la Super Nintendo con el paso del tiempo en la versión... Street Fighter 2 Street Fighter Turbo. Turbo. ¿Vale? Donde también incluía más la versión Turbo de poder elegir la velocidad y tal más y elegir rápido. A los Grandmaster. Que por cierto, a mí las versiones que son más rápidas no me gustan. No terminan sé por qué. De triunfar. A mí no acaban de convencer. Porque la estrategia se diluye. Queda claro. Más caótico como el Tekken. Mucho más caótico. Claro, tío. Sí. A mí me gusta más templado, ir más pensando, tranquilo. Pensando, claro. Claro, me gusta mucho más el ritmo del original. Para mí todo lo que se hizo con posterioridad fue una blasfemia. Excepto la posibilidad de dejarte elegir a los cuatro jefes. Oye, finales, volviendo claro. A la música, Quique, y aprovechando que me estoy haciendo pipí, te sí. Voy a dejar con una cosa que te va a gustar. Dime. Qué natural, qué espontaneidad. Mira, hay una... Aprovecho que me estoy meando para dejarte aquí tirado, cabrón. Vale, voy a ponerte... Unos vídeos de un tío que se llama Smooth McGroup, ¿vale? Sí. Que está en YouTube. Smooth McGroup, ¿quién sí. Es? ¿Quién coño es este tío? Es un tío con el pelo largo así, tipo rockero y tal, que hace temas a capela de videojuegos. Vale. Quiero que elija entre el de Ken o el de Guile. Sin duda alguna, el de Ken. El de Ken, ¿vale? Guile siempre me pareció una mierda de personaje. Te voy a dejar con esto y tú lo comentas y haces lo que quieras, ¿vale? Te lo voy a dejar un poquito alto. Ponlo ahí de fondo. Y yo bajo mientras, ¿vale? Yo voy a entrar mientras tanto. Voy a meter el servicio. Vale, yo voy a ir hablando ahora. Te va a impresionar, ¿eh? De lo que. Vale, más bajito. Baja. Madre mía, qué pinta tiene el tal Smooth McGroove. Qué pinta, esto tío. Esto es un tema a capela, para que veamos el flipe, señores, de Street Fighter. Bien, está cantando el tío. No me lo puedo creer, está cantando. Madre mía, bueno, voy a intentar describirlo, a pesar de la locura que esto... Madre mía, tío. Bueno, estoy viendo ahora mismo una cosa que me ha puesto aquí Frank. Voy a bajarlo un poquito. Bueno, sale un friki con una pinta horrible, una pinta de yonki que lo flipa. Y mientras se pone el tío escenas del videojuego, sale con un micrófono cantando. O sea, esto que estáis escuchando de fondo es un tío, es la voz de un tío que canta. Así poniendo voz de así cantando en falsete. Joder, madre mía. Bueno, señores, esto es una demostración de lo gilipollas que puede llegar a ser el ser humano. Bien, a lo que iba. Ahora quiero hablar a continuación, mientras Frank está ahí miccionando. El que no sepa lo que significa miccionar, que lo busque en el diccionario. Mientras Fran micciona, yo quiero hablar de una de las versiones más bastardas y más falsas que proliferan por ahí acerca de Street Fighter 2. Y es que aprovechando el gran tirón que tuvo Street Fighter 2 y su aparición en el mercado, salieron un montón de programadores pirata avispados, muy avispados y muy inteligentes, sacaron una versión absolutamente pirata y totalmente falsa, en la que se podían hacer cosas tan inverosímiles como llenar la entera. Onda, el japonés, el sumo, el guerrero de sumo, incluso tenía la habilidad de desplazarse por el aire. Bueno, una auténtica paranoia que hacía totalmente injugable y absolutamente imposible de derrotar a alguno de los personajes. ¿Tú no has jugado esa versión, sí, Frank? Claro, pero es que esto lo acabaron incorporando en versiones posteriores. Olim Turbo, pues pusieron el tema de poder hacer helicópteros en el aire. O incluso un Shoryuken, no, perdón, un Hadouken de fuego. Sí, sí, elemento sí. Que fue incorporado posteriormente de manera oficial. Ello, de manera oficial. Para que, para como yo le llamo, la versión bastarda de Street Fighter 2, que incluso se llegó a ver en salones recreativos. No estoy hablando de una modificación hecha por cuatro cutres. No, no, no. Es que eran versiones muy realmente bien hechas. Y eran versiones piratas en las que ya digo que los personajes tenían la posibilidad de desplazarse por el aire, llenar la pantalla entera de bola de fuego. Bueno, era una auténtica paranoia. Era totalmente paranoico. Y sin embargo, caló tan hondo, tuvo tanta repercusión, que los mismos tíos de Capcom, los programadores oficiales del juego, tomaron buena nota de algunas de las modificaciones que se hicieron, como por ejemplo el hecho de que Chun-Li disparara bola de fuego utilizando su ataque aquí especial. Está, míralo. Mira, mira, ahí luego lo se tiene. Incorporó. Claro, luego se incorporó de manera oficial en sucesivas claro, versiones. Es que Smooth McGrew pone, aparte de sus diferentes pistas de a capela. Madre mía, tío, madre mía. Smooth ¿no te ha parecido McGrew. Genial, tío? Me parece un personaje, ¿eh? Smooth McGrew. Bueno, párate, ahora, por si no tienes suficiente, aquí tienes el de Guile. Joder. Estas son las diferentes pistas. Es que es un temazo, fíjate. Madre mía, pero vamos, tío, la idea de la gente, vamos a sacar el tema de Guile a capela. Qué locura, tío. Mira, mira cómo canta, mira cómo canta. Qué flipado. Y se graba, encima el tío se graba. Tiene los santos cojones de grabarse con una cámara mientras canta haciendo el gilipollas. ¿A que te he podido sorprender con algo de Street Fighter que no conocía? Madre mía, me ha dejado de pie, tío. Me ha dejado cuadro de colores, vamos. Me he quedado claro, flipando, tío. Para que mi amigo lo pase bien mientras tío, graba. Corta este escándalo, tío, por favor. Termina por favor. Corta esta aberración. Madre mía, madre mía. Uf, qué horror, tío. Madre mía. Ya. Me he quedado taladrado. Quita este vídeo, tío, por Dios. Tú una aberración. Quita ya, acaba con el maldito Smooth McGrew, te lo suplico. Acaba con Smooth McGrew. Smooth McGrew. Madre mía, tío, me ha dejado flipado. Bueno, pues ya estáis viendo hasta qué nivel puede llegar el ser humano. Claro, la peña flipando con Street Fighter. Es que esto bien. Es un icono de la juventud. De todo, de todo. De nuestra generación. Mira, es que si alguien, no ha jugado en su vida al Street Fighter es que no ha tenido infancia directamente. Vamos. Es que pasa una cosa aquí, que yo veo algunos chavales que han hecho algunas recopilaciones sobre la evolución del Street Fighter y como son más jóvenes que nosotros acaban diciendo... Dice, voy a hablar de Street Fighter, aunque mi saga preferida, o aunque prefiero Mortal Kombat. Entonces, yo de verdad, tío, la violencia explícita de Mortal Kombat la rechazo, tío. Porque esto es verdad que era un combate sano, pese a que luego ya se puso más violento el Street Fighter 2, eran combates de campeón y de bueno, poder bueno, a poder. Bueno, una cosa, Mortal Kombat no deja de ser un sano cachondeo, ¿eh? O sea, deja sí, ¿no? Es un sano cachondeo hecho por auténticos cachondos mentales, porque es que la violencia es tan sumamente brutal y gratuita que uno no te queda más remedio que reírte. O sea, Street Fighter ofrece un planteamiento completamente distinto, mucho más serio, más, no sé, a mí no, yo creo que son estilos totalmente incompatibles, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En fin, bueno, yo me gustaría seguir avanzando un poquito, porque si no, no nos va a dar tiempo bueno, a hablar sí, de, no, pero... de la... De la, continuación cronológica claro, de Street Fighter. Sí, pero me gustaría contar otra cosa de cómo se vivía esto sobre la marcha. Es que la versión de Super Nintendo es trascendental por un motivo que notas para analizar, Quique. ¿Cuál de ellas? Porque, vale, tú jugabas en la máquina, ¿vale? Bien. Y luego tú jugabas en tu casa. Bien. Sí. Pero ¿qué es lo que te permitió en tu casa, aparte de no tener que gastarte 5 duros para jugar? Pues poder repetir un huevo de combate contra tu amigo. Porque el elemento humano ofrece algo que no ofrece la máquina. Hostia, qué gran verdad, claro, qué gran verdad. Porque la máquina... La posibilidad era infinita. Claro, porque es el concepto de estrategia. Porque la máquina tenía una estrategia, la máquina tiene unos patrones que... Sí, no es lo mismo jugar contra una máquina que contra tu colega. Por lo que he dicho, porque una vez que sistematizabas las técnicas, tú aprendías a derrotar a la máquina siempre repitiendo... Una serie de estrategias, una serie de movimientos fijos. Unos patrones matemáticos, como he dicho anteriormente. Pero sin embargo, esto cambiaba profundamente cuando jugabas contra un amigo. Porque tenía un tema de intuición. A ver qué claro, coño me vas a hacer. Adivino, claro, anticipo tus movimientos. Claro, claro, claro. Y entonces ya era una batalla mental. Tremendo. Aparte de física. Tremendo, claro, tremendo. Intentando, yo he llegado a jugar contra ti, intentando despistarte, cantando, haciendo ruidos con la boca, dando golpes con el pie en el suelo para que te distrajera. O sea, he intentado todo con tal de derrotarte. Me acuerdo que de hecho, Fran y yo, esto para a modo de anécdota para todos los seguidores del podcast, me acuerdo que Fran y yo estábamos en un campeonato que era de sombra, decíamos el campeonato de la sombra. Cada uno, cuando se podían elegir claro, cuando podía, poner truco, hacía un truco, hacía un truco que podía elegir al mismo personaje dos veces, es decir, los dos jugadores podían jugar, por ejemplo, Ryu contra Ryu, Guile contra Guile, ¿vale? Y muchas veces las sombras tenían unos colores bastante horteras, pero eran efectivos, ¿no? Incluso cambiaban de piel en que por posteriores. Cierto, por cierto, también existía una leyenda urbana. Bueno, es que no hemos hablado de la leyenda urbana de Street Fighter, que hay 20.000. Una leyenda urbana de Street Fighter decía que las sombras eran más rápidas que las versiones originales, pero es absolutamente mentira, es falso, eran exactamente iguales. Lo único que cambiaba era el color. Bueno, pues jugábamos campeonatos de sombras, que era 8 combates, pero utilizando los mismos 8 personajes distintos. Es decir, empezábamos con Ryu, íbamos recorriendo todo el roster, toda la parrilla de personajes. Empezábamos Ryu contra Ryu, Ken contra Ken, Chun-Li contra Chun-Li, y al final, al mejor de 8 combates, era el que ganaba el campeonato de la sombra. Es que, tío, hay que ver, mira, que le hemos dado al tarro desde que éramos chicos, ¿eh? Las cosas que se nos ocurrían. Bueno, pues casi siempre me ganaba Fran. ¿Por qué? Porque era mucho más paciente que yo y era mucho más listo, el cabrón. Claro, intentaba... Utilizaba unas técnicas que contra la máquina eran imposibles. Eché tantas partidas que me volví muy bueno. De hecho, tengo un trauma psicológico, que es que... Casi ganaste un campeonato, claro, además, en el barrio. En el videoclub del barrio más famoso de la época, hubo un torneo de Street Fighter de Super Nintendo. Entonces yo iba ya, en aquella época, tan sobrado de tanto que había jugado, tío, decidí jugar no con Ryu o Ken, por ser demasiado evidente, sino jugué con Chun-Li. Aparte, vaya, qué estrategia. Jugas contra Chun-Li, casi todo el mundo hubiera elegido a Ryu o a Ken para... Es que Chun-Li realmente, si sabías dominar el taconazo, que es con la patada media por el aire y pulsando para abajo... Así era chunguísimo eso. Y sabías dominar la patada esta rápida, el high kick, podía hacer muchas cosas. Parecía un perro ladrando, hacía... Claro, tenía movimientos especiales combinados que eran muy buenos. Y aparte también esos movimientos se aplican muy bien contra Blanca, claro, que era otro tío del barrio, que era el Chamiso, ¿vale? Que, bueno, chaval... Igual no de apellido. De todas maneras, bueno, hay que decir en tu defensa, no. Hay que decir contra ti que perdiste la final contra un tío que era claramente un deficiente mental. No, bueno, el chaval, verdad, bueno, es lo que pasa, ¿no? Pero es lo que pasa, que parece que los chavales tontos, parece que están tontos, pero no son tontos. Son tontos para lo que quieren, claro. Son solamente frikis. Tenés cuidado, no confundáis a un friki pero con un jugar, tonto. No, pero es que lo que pasó fue que... Tenía tal vicio que... Te ganó el hijo de puta. Era un sistema de combate eso, de que el... Luchaban dos, era bueno como el del torneo de Goku, ¿no? Pasan dos, bueno, hasta que quedan dos en la final por eliminatoria. Qué bueno. Y yo en la final acabé, gané el primer dile, combate en el puesto de tres rounds. Y la verdad, di la verdad. Gané el siguiente round del segundo combate, era tres combates. Perdiste por poco. Y luego me relajé tanto que digo, he ganado el campeonato fácilmente. Me relajé de tal manera que te remontó. Que luego el cabrón me remontó cuando me faltaba una sola victoria para ganar. Me puse nervioso y perdí. En fin, amigo. Y perdí, pues creo que eran 30 alquileres y un videojuego de no sé qué. Madre mía, tío. Y es un trauma psicológico que yo, en el fondo, o sea que soy el campeón de Street Fighter de mi barrio. Aunque no soy reconocido como tal. Sí, bueno, pero debía haber ganado. Como Rocky Balboa, que no ganó el combate. Dios mío, es una victoria psicológica. Una mierda, señores, la victoria psicológica no sirve de nada. La historia solamente recuerda a los ganadores. Señores, pero eso es porque hasta el rabo todo es toro. Efectivamente. Hasta el rabo todo es toro, no hay que relajarse nunca. Exactamente, si algo habéis aprendido de este podcast de hoy es que Fran perdió 30 alquileres de videoclub. Bueno, pero, a lo que íbamos, una cosa que yo quería seguir pero eso, avanzando te gusta, un poco. ¿Te ha gustado el comentario de jugar contra otro tío, no? ¿El otro tío? Contra el otro tío, como diría Rocky. Sí, me parece genial, de porque... hecho es otra de claro, las cosas. Claro, cambió porque al no tener que echar 5 duros, claro, pues podía machacar, venga, ahora tú. Y entonces ya te metes en la mente de tu colega, a ti te conozco yo, cabrón, me va a intentar hacer esto, claro, y tú anticipabas. Claro. Eso es la hostia, tío, cómo desarrolla la mente jugar contra otro tío al que conoces muy bien en el Street Fighter 2. Yo me acuerdo que yo me metía dentro de tu cabeza, intentaba adivinar tus movimientos. Es más, por cierto, en Japón las máquinas de Street Fighter, no los jugadores, digamos, para jugar dos jugadores no están las máquinas juntas con dos mandos, sino que son como dos máquinas pegadas, ¿no? Sí. Y había tal pique ya en los salones recreativos que se daba que la peña se pegaba. Porque era más frecuente jugar dos contra dos gastándose el el dinero, no como aquí en España, que intentamos ahorrar al máximo y claro, dice, no, claro, me gasto 10.000 pesetas en un cartucho, pero ya no he hecho más 5 duros. Ya no juego nunca más en mi vida. Pues lo que pasó fue que era válido, tío, incluso tirarle a un tío el cenicero o las colillas de un cenicero, tirárselas al tío para despistarlo. ¡Qué putada! Durante, tío, el combate, ¿sabes? Imagina, madre mía. Portad de ganas, tío. Yo soltaría el mango de la recreativa y le daría una hostia al cabrón que tuviera al lado. Me cago en la leche. A mí me van a tirar la ceniza del tamamo, hombre. Bueno, señores. Cierto, quiero contar también un detalle del Street Fighter 2 de Sagat. Sí. Que fijaros bien que cuando cambia de posición, si en vez de estar a la derecha está a la izquierda, se ríe así. El parche le cambia de ojo. Ah, sí. Claro, cuando inviertes el sprite, es un el fallo. Parche cambia de ojo. Claro. Es un fallo que te caga. Bueno, hay que decir una cosa. Es una imagen especular, pero el parche, claro, está en otro ojo. Claro, claro. Hay que decir una cosa. Curiosidad, ¿eh? Una cosa, gran curiosidad. Ya sabemos, es que es impresionante. Gran curiosidad, gran curiosidad de Sagat. Como he dicho anteriormente, Capcom se caracteriza mucho, la empresa Capcom se caracteriza mucho por introducir en su videojuego personajes que son claro homenaje, pero clarísimo homenaje, por no decir copia, de personajes de película, de actores, cantantes, ¿vale? De forma que, por ejemplo, en Final Fight, en el juego de lucha Final Fight, aparecen prácticamente todos los componentes del grupo Guns N' Roses. De hecho, hasta los nombres, vamos, Axel era uno de ellos. Axel era uno de ellos. Bueno, de hecho, hay uno que es Andore. Andore, ¿vale? Es André el Gigante, efectivamente. André el Gigante, famoso, que luego hay famoso un personaje luchador. De Street Fighter 3. Sí. No, de Street Fighter Alpha, que uno sale alemán, ya. Un alemán. Hugo Andore. Hugo es igual. Hugo es un. Totalmente basado en André el Gigante. Absolutamente calcado. Bueno, a lo que iba. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí, hablando de los homenajes que hace Capcom a personajes de películas, actores, bien, cantantes. Bueno, pues el personaje de Sagat está claramente inspirado, por no decir copiado, a ver, del villano, del malvado de la película Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. ¿Vale? Está claramente calcado. Es verdad. Y además cuadra porque la película Kickboxer fue un pelotazo. Maestro de Muay Thai. El maestro de Muay Thai, el enemigo malo de... Es que es prácticamente idéntico, está calcado. O sea, hasta la... Es que es igual, solo que él tiene una coletilla de pelo largo hacia atrás. Y en el videojuego no, Sagat es calvo, completamente calvo. Con la cabeza rapada. Es idéntico, ¿vale? Es muy parecido. Y está calcado del personaje de Tompo, el personaje Tompo de la película Kickboxer, ¿vale? De Jean-Claude Van Damme. Sí, es verdad, que era un hijo de puta redomado. Era un hijo de puta de mucho cuidado. De hecho, se entrenaba partiendo columnas con la pierna. Le pegaba, arrancaba pedazos de yeso con la pierna, dándole ahí ¡boom! Bueno, vamos a hacer una cosa, tío. Vamos. Una cosa solamente. Sí. Fran, ¿tú te das cuenta que llevamos... ¿Cuánto llevamos de podcast? Una hora, ¿no? Una hora y llevamos 16 minutos. Una hora y 16 minutos y todavía no hemos... Creo que todavía ni siquiera hemos mencionado... Las palabras Street Fighter 3 y Street Fighter 4. Bueno, ¿y el Alpha? ¿Y la saga Alpha? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué crees tú que quiere decir esto? ¿Que haremos segunda parte? ¿Que cortamos? Bueno, entre otras cosas, que haremos segunda parte. No, pero esto quiere decir... O continuamos un rato más. Que todas... Y resumimos. No, a lo que iba. Lo que yo quería decirte, en esta ocasión no me ha adivinado. No lo sé. No has adivinado mi pensamiento. No, tío. Lo que quería decir es que... Si no hemos hablado en una hora y cuarto, no le hemos dedicado prácticamente ni un solo minuto a las versiones posteriores de Street Fighter. Hemos hablado de Super Street Fighter con 4 personajes nuevos. Sí, ¿por qué? Pues no lo hemos hecho por la sencilla razón de que ninguna de las versiones posteriores está a la altura de Street Fighter 2. Esto es lo que hace, señores, auténticamente grande, grandísimo al Street Fighter 2 y absolutamente imbatible, porque todo lo que se ha hecho con posterioridad nunca volvió a estar a la altura del clásico. Señores, esto se merece un aplauso para Street Fighter 2 ahora mismo. Un aplauso. Nada de lo que se ha hecho con posterioridad merece 4 duros. Lo siento mucho por el no, que no esté bueno. De acuerdo. Street Fighter 3 me parece una auténtica mierda. Me parece una blasfemia. Sí, indigna. Era una mierda. Indigna de la saga. Ninguna de sus versiones posteriores. Además, metieron a un montón mogollón de personajes totalmente bizarros. Que no tenían nada que ver ni en diseño, bueno, ni en habilidades. De hecho, claro, de hecho. Un cantazo absoluto. Después de Street Fighter 2, ¿qué es lo que sacaron? Vamos a resumirlo. Sacaron la versión Turbo, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de toda la versión. La versión Grandmaster Challenge. Del 2. Otra. Yo me refiero continuando la numeración. Del 2, porque claro, en el 2 lo que pasa es que incluyeron nuevos personajes. Luego incluyeron que podía hacer el Hadouken de fuego, podía hacer el helicóptero en el aire. Claro, eran variaciones, permutaciones y combinaciones de lo mismo. Sí, pero claro, para buscar nuevos retos y todo se resumía a introducir pequeñas variaciones de lo mismo, de lo que ya estaba muy visto. Por eso hemos dicho que la saga empezó a perder efectividad. Nadie se atrevía, sin embargo, cuando algo funciona tan bien, nadie se atrevía a crear algo nuevo. Es decir, ¿cómo supera lo insuperable? Los 4 personajes nuevos eran... ¿Cómo supera lo insuperable? Los 4 nuevos eran Fei Long, que era una copia de Bruce Lee de Escalada, ¿vale? Maestro del Kung Fu. T-Hawk. Tomahawk. Tomahawk. T-Hawk, que es un indio gigantesco, indio, tipo Zangief, lento. Cuyo final es un pego, por cierto, que al final se queda ahí en el cañón de Colorado, que dice que reconstruiré estas tierras. Esto, un tío solo va a reconstruir una zona desértica vastísima, que tiene la suerte de visitarlo. Desde aquí, mi rechazo más absoluto a los cuatro personajes de Super Street Fighter 2. DJ, que era un jamaicano drogata. Y Cammy. Y Cammy, que era la segunda tía después de Chun-Li, el segundo personaje femenino en incorporarse al roster, a la parrilla de personajes seleccionables. Que, por cierto, es una soldado con la memoria borrada que está en una misión allí para buscar a Shadowlaw. Que, por cierto, después, a posteriori, sacaron otra versión como diciendo, bueno, no vamos a sacar Street Fighter 3, vamos a sacar Street Fighter 2 Alpha. ¿Y qué Alpha? Pues es una versión que cronológicamente está situada entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Correcto, muy correcto, sí señor. Dato erudito que mucha gente desconoce. Claro, de hecho, hay gente que no lo encuadra. Dicemos, en la saga Street Fighter Alpha, ¿estos personajes qué son? ¿Esto qué coño es? ¿Street Fighter Alpha qué es? ¿1.5? Hay algunos de Street Fighter 2, de Street Fighter 1 y de Final Fight. Salen Cody Gui. Cody, es verdad, tío, qué fuerte. Incluso algunos jefes finales también, como por ejemplo Rolento. Rolento era un francés que tiraba bombas y desaparecía, el hijo puta. Bueno, pues ya estáis viendo de lo que da de sí la saga Street Fighter. Y además, luego hay detalles que por lo que molaba el juego, que eran las pantallas de bonus, como reventar el coche, que por cierto es un Lexus. Sí. Luego también estar en el tema... Tiene cojones, tío, tener que reventar un Lexus a patada. Hay que ser tonto, coño. Róbale las llaves y llévatelo, coño. Por cierto, en Street Fighter Alpha, ese coche cuesta una pasta. Si lo revientas con Cody Gui el coche, sale un malo de la saga Final Fight y dice, oh my car. Oh my god. Y decía, en el original decía, oh my god, oh my god. Y luego lo sustituyeron por car. Oh my god. Es verdad, tío, qué grande. Bueno, pues, volviendo a mi argumento, ¿vale? Volviendo a la continuidad cronológica, y con esto vamos a terminar en unos breves minutos, ¿vale? Diremos que Street Fighter 3 y Street Fighter 4 no dejan de ser una especie de cambio, una especie de giro de... Sí, hay nuevos personajes, nuevos malos. Sí, pero a lo que me refería, no deja de ser otra vuelta de tuerca. Claro, pero es que enriquece lo que es la historia. Por ejemplo, hay una tía que no recuerdo el nombre, que es como, digamos, el clon positivo de Mr. Bison, ¿no? Del coronel este, del hijo puta este, ¿no? Y sacan, no sé, muchos personajes, rescatan a Birdy, que lo convierten en negro. Sí. Y yo qué sé, de algún modo se desnaturaliza el cosas, tema. Hay y cosas ya no tienen que no tanto cuadran. Carisma. Es que incluso hay cosas incoherentes. Yo las calificaría de incoherentes. Incluso rompen la cronología oficial. Por eso digo que todo lo que se hizo con posterioridad a Street Fighter 2, incluyendo muy a mi pesar, porque me gustan mucho la saga Street Fighter Alpha, que me gustan mucho y me parecen muy jugables. De hecho, Street Fighter Alpha 3 me parece una de las mejores versiones que se han hecho en la historia de Street Fighter. Pero muy a mi pesar, tengo que decirte, y es mi opinión personal, ¿vale? No quiero recibir amenazas de muerte de ningún friki, pero tengo que decir que todo lo que se ha hecho con posterioridad a Street Fighter 2, incluido Street Fighter 3 y Street Fighter 4, que es un bombazo, pero me parece más de lo mismo. Claro, pero pasa una cosa, con mejores gráficos. Está la jugabilidad online, puedes jugar con jugadores de todo el mundo. Claro, y eso que es vuelve. Lo bueno. Pero es que eso ya estaba inventado, amigo. Es que la jugabilidad offline, ¿vale? La jugabilidad, lo que hoy se llama jugabilidad online, que enriquece mucho la vida útil del juego, eso ya estaba inventado. Es que era tan fácil como llevarte a un colega a tu casa y darle el segundo mal. Claro, tío, no, estoy jugando con un tío de Suecia. Bueno, eso ya estaba inventado, señores. Nosotros lo inventamos, nuestra generación ya lo inventó. Se llamaba hacer amigos y eso se está perdiendo. Sí, es verdad. Señores, muy fácil. En vez de ser un friki que te dedica a la hora muerta a jugar contra un tío de Polonia y jugando en internet, coño, llama a tu amigo, te lo trae a tu casa, le das el segundo mando y juega uno contra otro. Y eso ya es una experiencia absolutamente enriquecedora y te cambia todo. Pero como decía anteriormente, Street Fighter 3 y Street Fighter 4 para mí no dejan de ser una especie de revisión bastarda del fenómeno. No tienen nada que ver con el original. Para mí la perfección se alcanzó con Street Fighter 2. Y que conste que es mi opinión personalísima, no sé si Frank estará de acuerdo. ¿Tú qué opinas? ¿Es el mejor de la saga el Street Fighter 2 o no? Sin duda, tío. Si es que es sin duda es un icono tan gordo. Y sin duda la trascendencia es tan brutal, tío, que hay gente que por lo visto, yo he visto declaraciones que de gente que decía que si se reencarnara le gustaría volver a esta época para formar parte del fenómeno Street Fighter, tío. O sea, auténtica locura. He visto vídeos de campeonatos de Street Fighter, tío. Yo cuando me muera quiero que me entierren con mi Super Nintendo y mi cartucho de Street Fighter. La gente dice, uy, qué friki. Pues yo he visto eventos de campeonatos de Street Fighter nacionales e internacionales que hay más gente que cualquier evento a los que puedan acudir, gente que de los que se consideran no friki, se consideran muy normales. Tremendo. Y van a cualquier conciertillo, cualquier mierda, pues. Tremendo. En estas cosas hay más gente todavía, o sea, esto es un fenómeno de masa. Tremendo. Y es un icono de la cultura de nuestra juventud, tío. Es una pasada. Indeleble. Es y una que, por cierto, pasada. Y no hemos hablado ni del Alpha, ni del 3, ni del 4, ni del Super Street Fighter 4. Sí, es lo que estoy diciendo. De pasada. Es lo que estoy diciendo, que lo hemos mencionado de pasada, mismo, porque realmente yo creo, y en mi opinión, yo creo que realmente no se merecen más tiempo en este podcast. Pero que en el futuro, tío, están proyectando tener un Street Fighter 5 para que nuevas generaciones puedan seguir, digamos. Pues siento mucho decirte que la saga está completamente, está totalmente quemada, está quemadísima. De hecho, vamos, desde el Street Fighter 4, y ya ha llovido porque salió en el 2008, desde Street Fighter 4 no se ha hecho ni una sola versión de Street Fighter que merezca la pena, por novedosa o por revolucionaria. No se ha hecho nada que merezca la pena. Se ha quedado totalmente estancada y lo único que hemos visto en tiempos más recientes ha sido la aparición de personajes como Ryu en otro juego, que sigue apareciendo de eterno secundario en miles de versiones y miles de juegos. Es más, por ejemplo, en Street Fighter Alpha creo que era, o en el 3, había un personaje que era Dan, ¿vale? Que es muy parecido a Ryu y Ken, que es el hijo del maestro Gouken. Sí, que es un inútil. Que lo mata a Akuma, que también es otro malo que sale. Hablaremos de Akuma en otro podcast también. Que bueno, hay que ver, que se han quedado tantas cosas, tío. Claro, claro. De Akuma y tal, que por cierto, es una burla de un personaje de Art of Fighting, que es un juego de SNK, que salió para sola para esto. De Roberto, creo que es Roberto. No tuvo ninguna trascendencia, supuestamente era el protagonista. Y de otro Street Fighter había otro personaje como, no me acuerdo, otro tío, uno americano muy grande, ¿cómo se llama, tío? Tenía una... Alex. Ese era, de Street Fighter iba a ser 3. Protagonista del juego por su lado de historia, pero tenía tan poco carisma que al final Ryu acabó absorbiendo el protagonismo. Porque una vez más. No puedes competir frente al carisma de claro Ken que y Ryu. Claro que no, son insustituibles. De hecho, Ren. Bueno, pues es que claro, Ken y Ryu son el alma de Street Fighter y lo seguiremos viendo durante muchos años en todas las secuelas y en todos los spin-offs que sigan sacando. Tampoco hemos hablado de las películas, tío. No hemos hablado de nada, la serie, nada. No hemos hablado de nada. Una hora y media hablando de nada. Es inútil, lleva una hora y media hablando de nada. Acerca de pajas mentales y tonterías. Bueno, pues, señores, fieles a nuestro estilo, vamos a ponerle punto y final a este podcast kilométrico que seguramente más de uno habrá desconectado ya hace más de media hora. Vamos a ponerle punto y final. Estará durmiendo ya. Pero bueno, si alguien sigue ahí al otro lado, si alguien sigue todavía ahí y nos está escuchando, lo primero que sepáis que ole vuestros cojones. Bueno. A mí me gustaría dedicar este podcast, Quique, a una persona, ahora en serio, a una persona sin la cual no sería posible hacer los podcasts, que es mi gran amigo Enrique Segura, tío. ¡Oh, qué grande, tío! Y yo también quiero dedicarlo. Que hace de casado. Ah, es verdad. Mira el anillo, tío. Mira que no se te hace raro verme con un anillo de casado. Y aquí te estrecho la mano. Y un anillo. Aquí van mis cinco dedos, o mi mano acompañada de cinco dedos y un anillo. Como decía el gran Carlos Faimino. Bueno, queridos amigos del continente americano, de la península ibérica y del mundo. Me hubiera gustado hablar de muchas cosas, pero creo que vamos a ir cortando. Porque si no, es que esto se va de las manos. Tío. Esto se va de las manos, señores. Creo que sería oportuno que en algún momento, más temprano que tarde, hiciéramos una segunda parte de Street Fighter, ¿vale? Igual que Street Fighter tuvo su continuación con Street Fighter 2 y nosotros hoy hemos estado aquí enrollándonos sobre el tema, me gustaría que en algún momento hiciéramos una segunda parte de este podcast. Si vosotros queréis, os ha gustado y en fin, de alguna forma os apetecería seguir escuchando anécdotas e historias relacionadas con el universo Street Fighter, hacérnoslo saber de alguna manera y nosotros, por supuesto, encantados de la vida, lo haremos. Nosotros seguiremos trabajando para vosotros siempre y cuando a vosotros os guste lo que nosotros hacemos. Oye, pues un fuerte abrazo. Os vamos a dejar para terminar el podcast con una música, una sinfonía de orquesta que se llama Street Fighter Celebration. Dura 3 minutos. Os la dejamos de gran final y pues simplemente que la disfrutéis, ¿no? Muy bien. Y que nada, y que es un placer estar con todos vosotros, que nos encanta transmitiros nuestra vivencia, tonterías, chorradas, datos eruditos y que bueno, que es un placer cada mensaje que nos mandáis. Y saber simplemente que nuestra audiencia está ahí, tío, y que hay que dispensarle un respeto y grabar podcast periódicamente. Por supuesto, aunque sea solamente por toda la gente que nos escucha. Ni siquiera porque nosotros queramos hacerlo, aparte de que nos lo pasamos bomba, es porque nos debemos a nuestro público que está ahí, de alguna manera. Bueno, que sois vosotros. Chicos, chicas, pues, un beso, un abrazo. Este ha sido, señores, adiós, el podcast de Street Fighter. La leyenda, más de 25 años dando hostias. Bueno, pues dejamos con este... Tema orquestal. Temazo orquestal. Un beso, amigo.